Bienvenidos a este programa número 405. Sí. En realidad esperaba que dijeras 34 de personas se cae Justice. No, eso te lo dejo a vos. Este es el 405. Que será totalmente irrelevante. Sí. No significa nada. No, pero ya pasó. A menos que sume 95 programas más. Lo cual espero que no pase en un buen tiempo. Ponele. Al por menos que no pasen 95 programas. Al menos en un año y pico. Tenemos tiempo. Un año y un pico y un poco y mucho más, casi 2 años. Podemos tirar un rato. Sí. Tenemos así como un lapso, una meseta de tranquilidad, ¿viste? Sí, más o menos. Bueno, bienvenidos, como decíamos, a este programa número 34 de nuestra novena temporada, décimo sí. Año. En nuestra edición 405, esto que denominamos Personas Se Cae, un podcast en formato de radio. Sí, con un poco de interferencia, la cual siempre está con nosotros. Así sí, como es para que no nos sintamos solos. Un miembro más de Personas Se Cae, la interferencia. Noizu Kun. Noizu. Y hablando de Noizu, lo que escuchamos al principio era el opening de Fukumenkei Noizu High School. Cantado por esta loca de mierda que... Sí, por la seiyuu Saori Hayami. Que la seiyuu de... ¿Cómo se llamaba? Ay, la concha de la lora. No sale el nombre de la boluda. Sí, no sé, sí, la prota que no me sale el nombre ahora. Nino. Por Nino. Que todo esto, la mina esta posiblemente se quede muda a los 30 años, güey. Se merece por arrastrar. No puedes cantar así y quedar sano de la garganta. Te espera un futuro horrible, loca. Eso decís vos. Eso decís vos. Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Voy a terminar cantando para la red. Pairo, vamos a mencionar este medio de comunicación. Nuestro medio de comunicación, que son personasekai.moe, que es el centro mismo de Personas Se Cae. El core. Personas Se Cae, core. También pueden visitarnos en nuestra cuenta de Twitter, así como súper rápido, que es Personas Se Cae. O prefieren que le ponga arroba Personas Se Cae, así se dan un poco más cuenta. Arroba Personas Se Cae. Para que nos nombren. También pueden visitarnos en nuestra cuenta de Facebook, así como todo relento, que es Personas Se Cae Radio. Así como para que la encuentren más fácil y más rapidito. Y así como que hablas como italiano. Así como que lo hablo como los italianos. Viste que en Facebook está toda la mafia y las cosas oscuras. Y pueden entrar en la parte donde está la felicidad. Venderte por Jesus, carajo. Donde está la felicidad, que es en pnspodcast.tumblr.com, que es el Tumblr de Personas Se Cae, donde está la felicidad. El Tumblr de Pairo disfrazado, con el nombre de Personas Se Cae, como Pairo queriéndote vender una figura y tratando de ganarse a la gente que fabrica la figura para que les regale figuras, pero no. ¡Obvio! No va a pasar. ¡Obvio! Todo corrompible, Pairo. No va a pasar, Pairo. Y si quieren hablar con el todo corrompible Pairo en un formato demasiado más largo de lo que permite Twitter, así si no son creativos y pueden acortar su comentario y no quieren entrar al mal, al eje del mal, esta cosa que llamó Facebook, pueden mandarnos un mail a Personas Se Cae. A pesar de que Pairo lo usa mucho. Pueden entrar a Personas Se Cae @gmail.com. A pesar de que Pairo se suscribe a grupos. Sí, viste. Y que después comparte cosas y no las comparte a las páginas. A pesar de que le pone foto al perfil de Personas Se Cae, porque es realmente irrelevante que el perfil tenga foto, porque... Y porque, boludo, es la página de Jesus. No, ¿verdad? No es la página, no es la página, es un perfil. Jesus publica por nosotros. La página es otra cosa. Es la representante de Personas Se Cae, tenle un poco más respeto. Ella canta por nosotros, medio pila. Mira, lo saco como administrador, a Personas Se Cae, le borro la cuenta y la página va a estar ahí porque no la creo el perfil de Personas Se Cae. Qué poco respeto a Jisoo que le tiene. Así de. Pobre Jisoo. Este es un maltratador de mujeres, denúncienlo. Yo no maltrato a las mujeres, yo maltrato a los entes que son manipulados desde la... Y los maltrato a ustedes con esa interferencia. Desde la capa astral. Por el todo conocido... ¿Qué? ¿Te quedaste? No, es pausa de suspense. No sos Hitchcock, o sea, no me hagas la dramática que no te sale. La gente quiere saber, Hitchcock no. Quiere el golpe directo, no, nadie quiere esperar, no hay tiempo para esperar. Por Sofovich, puto de mierda. Esa es la pausa de suspenso. No, estás re lejos. Ya te dije, pausa muy, de suspenso. Ya te dije, cada vez te alejas más del eje de la verdad y del eje de la felicidad y estás yendo a un abismo horrible, ¿no? Así quería que saliera. Así como dijeron con Machete. Así lo planeé. Así lo planeé. Bueno, antes que pasemos a putear más gente, mejor vamos a saludar a algunas entes que no obviamente no están en este mundo, porque si no Jesús sería un peligro realmente verdadero y Pyro realmente estaría en su gloria a pesar, obvio, de que sabe de que la mano, obvio, de Sofovich está actúa a través de ella, pero... Sos la única persona en esta tierra que todavía lo recuerda, ¿eh? Todos se han hecho bien y lo han olvidado. Me imagino. Obviamente que está en vos, o sea, no hay ninguna duda de eso. Bueno, pero si pobre está, H, está es porque yo tengo a Jisoo dentro de mí. Y si Jisoo está dentro de mí, también tengo dentro de mí a Sofovich, igual que en vos. En todo caso, Jisoo que está dentro de mí, está a mi lado. Ya está. No está en vos. Ya fue. Vamos a saludar entonces a Angela Charon Broke. Del anime. Que es una bruja, es una maldita bruja. del manga, que a su vez tuvo adaptación anime, Majo Tsukai y Taisetsu Nakoto. Majo Tsukai y Taisetsu Nakoto. La serie de la nubecita. Tiene una nubecita, un ending con nubes muy. Sí, sí, o para los que lo recuerdan mejor es Sonda y Dream. Y encima creo que era de Gonzo, si mal lo recuerdo. Puede ser. Puede llegar a ser de Gonzo. Oh, me estoy equivocando. No, Jay-Z está. ¿Ah, Jay-Z está? Sí, súper tranquila la serie. Bueno. Bueno, también saludos a este personaje de Capitán Tsubasa, creo que más rescatable. Sí, este es el... Al que llegó a la liga italiana encima. Sí, este es el cumpleaños del día, porque este es como el más importante del día. Saludos entonces a Hyoga Kojiro. Lo que ustedes conocen como Stevie Hyoga. Vos sabés que la otra vuelta, el sábado después de haber ido a ver Fairy Tail. Sí. O sea, eran las 3 de la mañana. Me invitaron a una party. Una party. Y cuando... Una pijama. Y una party. Eran en un departamento. Porque obviamente al otro día había elecciones y no se podía hacer nada. Qué mejor momento para irse de puta. Muchas elecciones. Bueno. Y agarraron y ahí es donde Alche va de puta. Mí, digo, yo se no me conocía sustancia. Nadie, digo, no es mi estilo, porque no me conta que no me copa ir a una fiesta invitado por la gente que no es el que justamente organiza la fiesta. Así que digo, no importa, para no quedar como cortado voy. Sí, se mete sustancia. Y en una parte nos ponemos a jugar. Tomate esto y todo se vuelve felinesco, ¿viste? En una parte nos ponemos a jugar, ¿cómo se llama este juego? Al teto. Donde uno te asignan un personaje o una persona del mundo real y vos tenés que adivinar quién es. Y en una parte agarran y... Yo soy Ron Jeremy. Yo escribí que son una persona que tenía que designarle un personaje anime. Y decían, bueno, elijamos algo así conocido, algo que todos podamos haber visto. Porno. O sea, algo de posterior a los 90. Algo de Biblia Black. Algo anterior a los 90. Algo de Biblia Black. Y yo digo, bueno, pará. Bueno, elijamos este, porque como que tiene un nombre re particular y con onda que si no te acordás de este es como que loco, no te acordás de nada. Es como, no acordate de Anthony. Bueno. Y lo escribí y te dije, ¿quién es ese personaje? Dice, no lo conoce nadie. Agarro, lo miro y después agarro y me preguntan. Eso y yo pasa, digo... Eso te pasa por juntarte con los millennials. No, esto algunos vi, había una chica que había varias chicas que conocían bastante. Que vivían al menos de nuevo, saben, para que poco lejos. No, y encima no era más chico que yo, eran todos, tenía mi edad. Lo cual era más raro. Bueno. Bueno, y en esta habitación donde se estaban todos drogando. La cuestión de esto es que después se agarra y le digo, es de BTX, es Marlon de Quevedo, o sea. Y ya te traes, cabrón. O sea, lo hubieses puesto, va, así entre corchete de BTX. Y es como Marlon de Quevedo, es como el nombre más choto que le podrían haber puesto. Sí, digo, Ken de la Rosa. Dale, boludo. Además es del autor de Sensei, es como que veías a Seiya con armadura de Pegaso en modo robot. Con la armadura mejor, veías a Seiya mejor dibujado. Ni siquiera era igual. Y encima como que la canción... Una armadura que cubría más. Creo que es el opening más blasfemado de la historia del doblaje. Por favor, es como que... ¿Cómo no te acordás de BTX que era Marlon de Quevedo? ¿De onda? Y dije, bueno, no importa. Son todos muy pendejos. Y eso, antes había asignado Tuxedo Mask como para decir, bueno, vamos a tirar una super fácil, como. Y alguien ya ahí en un momento agarró y lo usó también. Y dije, ya fue, elijo otro yo, ya está. Bueno, no importa. Igual estuvo bueno. Estuvo bueno. La Patti. Y lo pusiste gratis. También, ya que estamos. Bueno. Ya que estamos. Voy a dejar ese comentario de lado. Porque... bueno, también tenemos el personaje de Kodomo no Jikan. Obviamente, toda la. Diría es afable porque realmente esa actitud me da ganas de caer la trompada. Si no, de ponerse la. Era... Coco no Erin. La flujuda de Coco no Erin. Por favor, es pura lengua. Por favor, lean el manga de Kodomo no Jikan. Es pura lengua. Es mucho más interesante de lo que mostraron en el anime y se va a pasar a mierda. Personaje de Yugo Chara. Salud, Sammy, a todo esto. Soma Kukai. Este pendejo que es. El pendejo de la acción. El pendejo que no, que era. Que dijo que no era el que las tenía todas muertas. No, sí, este tenía su propio séquito de minas. Pero el otro era como que ya estaba. Bueno, el otro tenía como su séquito, pero este tenía su séquito, ¿no? Son dos séquitos diferentes. Y cómo no, vamos a. De paso a saludar al Gino de Saldini, que estuvo cumpliendo años. En algún esta momento. Semana. En algún sí, momento el lunes. Semana, el lunes. Saludos al Gino. Saludos al Gino, que en este momento debe estar aprisionado en puro. Podés conocerlo en persona si vas a puro cómic. Podés sacarte una foto con el Gino. Sí, el famoso Gino. Que es un personaje que ha sobrevivido. ¿Cuántas temporadas de radio de anime? Incontables temporadas. Ahora las 10 de persona. Más, creo que las dos de Aiko, vemos las dos de Aiko y yo, porque llegaron a 100 programas y un poco más. Sí. Así que calculemos 2-3 temporadas. Vos imaginate que si hubiera. Creo que más. Sí. Si hubiera así como un juego de pelea de todo lo que ha sido la saga de personas, ¿verdad? Arrancando desde Shanken, pasando por Aiko y toda la boludez. La saga de personas, encima. Nos reapropiamos todo porque nosotros tenemos más capítulos que ellos. Pero digo, si hubiera así como un juego de pelea con todos los personajes, el Gino y Nemesis tendrían que venir el primer DLC. Sí, pero Nemesis ya no aparece. Pero está por ahí. Por eso digo, tendría que estar en el DLC así de. Ese personaje que aparece random. El destrabable, tendría que ser Reptile. Bueno. El Gino es Reptile y Nemesis es Nob Saibot, así. Como siempre, pueden escucharnos a través de Personas CK, hemos dicho a través de YouTube. Sí. En nuestro canal en YouTube. Saludos de paso a la gente que nos está escuchando. Saludos a Milaño. Saludos. Dice, hello, mis sargentos bardeadores. Se acabó la saga de Monogatari con un especial de 2 horas donde cerraron todos los cabos que ataban cada uno de los acontecimientos del anime. Lo cual todavía no vi, y una vez que vea eso me voy a romper en pedazos, pero bueno. Excitado al 100%, saludos. Va a ser tremendo eso. Speedy Ceviche. Guido Anchoa, papá. Y Poliester. Poliester. Pensé que no me había olvidado de Poliester, ¿verdad? Por favor, qué mierda. No, ahora te vas a. Ahora me vas a decir que te olvidas de. Mierda, ahora sí lo te olvidas de Cuervo Malo, boludo, y el Gran Quesote. Wow, pero el Gran Quesote es zafado. Yo te digo, Poliester es como que. Era un juego de palabras re estúpido. Bueno. Los Guardianes del Universo. Poliester sacaba el casco y estaba re bueno. A triunfar en mal. Dice, no se olviden de saludar a la forra de Mikumo. Gunnamer, creo que. A Gunnamer, sí. A Mikumo, todos sabemos quién es Mikumo de Macross Delta. Esto. Sería. Innecesario, saludo innecesario. Que cumpla 4 años y la saludo. Capaz, si no hubiese nacido, no hubiese, la serie no hubiese sido tan mierda. Sí. De hecho, la serie no hubiese existido, pero bueno. Ayer fue su cumpleaños. Ah, se fue ayer, entonces no. Ah, no, menos te saludo. La serie habrá sido una mierda, sí. Pero ya sé que los temas están buenos, pero parece mejor hacerlo en el altar a la serie, ¿no? Sí, hubieran hecho un álbum musical y la gente lo hubiera querido más a la serie. Un álbum conceptual. Sí, un álbum conceptual, así. De Macross. Cuatro DVD cantando por. No, ponías, de loca que no conoce nadie. Ponías unos PBs. Unos PBs que fuera cada capítulo. Sí, alcanzaba. Un capítulo por canción. Tenías dos álbumes como de 30 y pico de canciones. Sí, sacaba 8. Pero que duraban 4 minutos. Sacaba 8 CDs. con canciones, ponele, remixada o cantado por las locas y diseño pelotudo y ya está, y se acabó. Saludos a y la Ricardo. Gente lo hubiera comprado y hubiera estado recopado. Saludos a Ricardo Lira Pérez. Saludos. Hola a todos. Hola. O más bien a Solo Melania. Y también a Ellen Mercer. Saludos. Saludos a Ellen. Quiero mi tema de Sinfogear. Bueno, ya dije, tienen que, entonces faltan 990, no, sí, vamos a decir 998 personas más. No me olvides a filtrarlo. Sabés que tengo el poder. Shizuku me da el poder. No vas a filtrar, ¿no? No tenés el poder ni la tecnología. No tenés ni la visión ni la tecnología, mejor dicho. Bueno, a ver, vamos con un tema, ¿puede ser? Soy un soldado de metal con un corazón digital, tengo todo el poder y la tecnología. Y así terminó tu serie. Y así terminó tu serie, te voy a decir. Sí, el varón, papá, el varón. El varón, sí. Una verga de final, pues. Vamos con el opening de Shumatsu Nani Shimatsu na Shimatsu ka Osiga Osogashi desu ka Musukashi no mu, no sukute morete i desu ka Musukashi el título de esto. Dearest Drop. Dearest Drop. Que esta, no me acuerdo qué serie era. Esta era la de la... ¿Qué era la serie esta? No me acuerdo. Esta es Coso, Ay, ahora no me sale el nombre de esta serie. Sukute Morate Iruka. La puta que lo parió, ahora no me sale el nombre de esta serie. Sí, sí. Ay, la concha de tu madre. Bueno, después te muestro una imagen porque yo sé cuál es. Pero ahora no, este de abril, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno. Y estamos de regreso en su que es persona se cae. Sección de cine. Además que cocine que esta semana fue doble función. Doble función de todo. En realidad para mí sería triple función. Claro, por ahora Alche, como tiene que comer en Stacker, entonces no se puede bancar una hamburguesa, tiene que comer 27. Yo le doy plata al anime. Va, en realidad no, en realidad fueron dos para mí. Dos para vos también. Sí. El problema es que yo fui a ver todas esas mismas películas. Es re fan, viste. El tipo ve dos veces la película de la serie que no vio. Es que re capó. Como que me demuestra que me chupó un huevo la serie. Te perdí una gran serie, te lo aviso. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos para esta semana en función doble? Tenemos, por un lado, vamos a empezar con esta. Vamos a hablar sobre Gekijuban, The Fairy Tail Dragon Cry. Que eso de Gekijuban podrían habérselo guardado. Sí, hecho una hoja. Podrían haber hecho cualquier cosa con esto. A ver, lo voy a decir desde el principio, porque si no la gente después me putea. La primera película de Fairy Tail está mejor construida como película. Obvio. Me gusta más como película, está mejor hecha. Y esta película, yo la banco mucho. Tiene cosas que me gustaron, tiene cosas que me divierten, pero no tendría que haber salido en el cine. De cabeza. Esta película no iba al cine ni en pedo. Y principalmente por el simple hecho de que esta película está temporalmente ubicada después de dos temporadas de la serie, después de una película y después de 9 OVAs. O sea, este es el capítulo 279 de la serie. O sea, media pila con poner esta película en el cine para todo lo que lo vayan a ver. Y como si tener 280 capítulos adelante no hubiera alcanzado como para complicárselo a la audiencia que la fue a ver así inocente y de pendejo decir, como vamos te, a ver te una película. Pará, pará. Pará. La gente que no vio Fairy Tail no fue a ver esta película diciendo, vos mirá la película ni me vamos a ver qué onda. Bueno, por eso te digo. Como para complicársela todavía más, meten datos del manga que se van a la mierda y encima meten un spoiler que si no estabas preparado para esto y no tenías una idea, mandaste toda la reconcha de la lora con lo que te dijeron en un momento. Siguiendo con esto, vamos a hablar un poco sobre la película dentro de todo lo que se puede hablar, porque hay realmente muy poco de lo que se puede hablar de esta película. Está demasiado avanzada como para que digamos algo. Para Allen dice Mágico Cine y Melanie dice, ahora es cuando luego de la bardeada injustificada a Dunkirk. No es cosa injustificada, es una mala película, aceptalo de una vez. Pero le tira flores a Emoji de Movie. Ni en pedo. No voy a gastar, pero no mi plata, no voy a gastar mi tiempo ni a ver eso. De mi chupa un huevo. Aparte, ¿cómo era? No me acuerdo con qué carajo la habían comparado, que también era súper pedorro. Cars. No, Cars. ¿Quién hizo esa película de Emoji? No me acuerdo. ¿Pixar? Creo. Ah, no, Pixar sacó la porquería de Cars 3. Así que No. No sé qué mierda la hizo. Con la segunda parte de Greg y Ralph. Me dijeron que Moji. ¿La segunda parte? Sí. Ahí va a haber una segunda parte. No. Viste que Greg y Ralph está dividido en dos partes. O sea, tenés la primera parte, la primera mitad de la película donde tiene algo que ver la película con los videojuegos y la segunda parte que es una poronga. Sí. Bueno, dicen que Moji es como la segunda parte de Greg y Ralph. Más pedorro, pero es como paso por paso esa segunda parte. Pero ni pedo me voy a gastar y ni a verla para comprobar si lo que me están tirando es fruta. Váyanse a la concha de la lora. Ya en concepto es una película pedorra. Ya en concepto. Pero vamos a volver a hablar de una película que más o menos. A ver, Fairy Tail de Dragon Cry nos cuenta más o menos, como dije, está ubicado en 3 capítulos antes de que termine la segunda temporada de Fairy Tail. Vamos a llamarlo para todos los que vieron el. Para los que vieron la serie y siguieron el manga, para no tirar spoiler al pedo. Antes de que se. Los que siguieron el manga ya lo terminaron. Por eso, los que siguieron el manga ya lo terminaron. Pero digo, esto está más para no tirar un spoiler tan general. Esto más o menos ubicado. Después de la saga de. Vamos a llamarlo. Después de la saga de los dragones. Después de la saga del portal, después de la saga del torneo termina la primera temporada, pero digo. Después de la pelea contra... Ay, no lo puedo decir. Pero más o menos antes de que se separe Fairy Tail por un tema muy jodido. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto pasa como 3 capítulos antes que pase esto. Arranca más o menos en Fiore. Después de que están terminando, están intentando reconstruir todo después de semejante quilombo. El modo de decir que el rey de Fiore, o para todos los que prefieren llamarlo cabeza de calabaza, agarra y llama a un pequeño contingente de los magos de Fairy Tail para que se hagan cargo de una operación Black Ops. Bueno, Black llamalo, llamalo por decirlo de alguna manera. El tema con esta pelotudez es que después de que usaron el, vamos a llamarlo, portal de los dragones, y terminaron de limpiar la mugre que hubo después del quilombo, terminaron por descubrir que lo que alimentaba más o menos la porquería esta era una vara muy antigua, la cual tiene un nombre, vamos a decir, tiene esta llamada, se llama Dragon Cry, que es una vara mágica. Dragon Cry, ni siquiera es Dragon Cry, ¿verdad? Es una vara antigua que, según lo que dice, canaliza energía, no sé qué, está una pila gigante que es muy copada, pero que se la agarraron y que estaba tirada ahí, como el portal ya no sirve, bueno, se la encanutaron, la mandaron a la bóveda, y la cual ha sido sustraída hace un par de días. Vamos a decirlo así, era prácticamente el cúmulo. Vamos a hacer una analogía, imagínate que se murió, que vos venías con una serie recopada que te re gustaba. Uh-huh. Y mataron al personaje mujer que era super gomas. Sí. Goma, el que le tenía más ganas. Mataron a tu waifu de ese anime. Sí. A la cual había dedicado todas. Todas desde que había visto el primer capítulo. Tu río de hasta leche este estaba. Momento. Y tirale que estuvo como 3 temporadas y después la mataron. Y después vos, con todo tu... Sí, y después como para arreglar, así como para salir de esa, te miraste la primera temporada de Game of Thrones. No, con toda tu tristeza volviste a dedicarle todas, pero furiosamente, sí. Y lo guardaste en un tarro. Y lo guardaste todo todo lo guardaste en un tarro, todo. Bueno, vos, y eso es el Dragon Cry. Eso es el Dragon Cry, así como un cúmulo de todo eso que guardaste todo el tiempo. Solo que vos te moriste. Y nunca te olvidaste de apagarlo, o sea, todo ese cúmulo siguió chupando. Bueno, como dice Maradona, que la siguen chupando. Esa varita que quedó, vamos a decir, la mandaron a la bóveda más recóndita de Fiore, casi a la bóveda de Alaska la mandaron. Y como dije, ha sido recientemente afanada por un tipo X, mago X con un poder que yo lo considero bastante pedorro, pero que le sirve bastante. Y que tiene, vamos a decir, que tiene niveles de megalomanía, ¿viste? Todos esos magos de Fairy Tail que salen de la nada y son super poderosos. Y saca un compañero canino de la nada que nunca te presentaron y nunca viste. Sí, tiene. Bien sacado el ojete. Es como un personaje que tiene cosas, pero que nunca te las muestra hasta que te las tiene que mostrar. Bueno, esta persona responde a lo que vendría siendo el gobierno de el pequeño país de... ¿Cómo se llamaba? El Reino de Estela. El Reino de Estela. Obviamente ahí la magia de Estela no funcionaba porque... No, como que no. La Estela no mojó. Era poseedor del mineral más fuerte del mundo. El incluso, Estelanium. Incluso más que el Adamantium. Sí, el Estelanium. Pero no tenía el problema que tiene... Este tenía el problema que no tiene el Adamantium. ¿Cuál? La boludez esta que le habían fruteado de que kabum. Bueno, tiene ese problema. Era mentira, sí. Pero bueno. Ya lo spoileaste, ya está, ya spoileaste sí. La película. No, como dije. Dijiste que era mentira, ya está. Como dije, esta cosa está ahí, no saben para qué la van a usar, pero la quieren de regreso, entonces van a... Agarran y los ponen de encomienda, lo mandan a Natsu, lo mandan a Lucy. Lo mandan a Cher, lo mandan a Happy, ¿a quién mandan? La mandan a Wendy, a a que... Ah, y lo mandan a Grey a que vayan y hagan lo suyo. Ay, Arsa, ya me he olvidado de Arsa. Inútilmente los mandan. En realidad la misión era bastante sencilla, era, vamos, lleguen, róbense el palo y salgan corriendo. Tampoco era como muy complejo, pero en el medio de todo esto obviamente alguien se va a mandar una cagada y se va a ir toda la chota. En el medio de que se vaya toda la chota vamos a descubrir cosas complicadas, ponele de... ay, ¿cómo lo puedo decir? Ay, ¿cómo puedo decir esto sin complicarle la vida a la gente? Vamos a decir que en este reinito hay otra maga que tiene poderes bastante chotos, también que tienen que ver con vista y que tienen que ver con otra cosa, pero tampoco lo puedo nombrar, me cago en eso. Dato totalmente irrelevante, mientras que el equipo está en estas operaciones Black Ops de tratar de recuperar el palo místico, mientras que pasa toda esta pelotudez, hay otro equipo de Fairy Tail que simplemente está ahí de vacaciones. Sí. Está ahí haciendo la hueva. Supuestamente iban por un trabajo, pero... Sí, pero están, más que nada están haciendo huevo. Sí. Que nada que ver, a ellos no es la culpa, ¿no? Vieron que se dio el momento y se fueron de vacaciones a pelotudear. Lejos, el personaje que se roba esta película es Happy. Sí. Bueno, cosa buena pasar en la isla, obviamente se va a subir toda la mierda. Pelea mágica, mucho quilombo. Van a perder y después van a ganar. Van a volver a pelear con los mismos y le van a ganar de una foto, sí. De una forma de que diciendo, ¿por qué no le ganaste la primera entonces? El director de la película se va a volver a cagar en el argumento, se van a agarrar a un personaje que no le podés ganar y le van a ganar. Para que después se vaya toda la recontra chota. Y nada, de la película va a tener un, vamos a decir, una bestia mística que enfrentar al final. Porque está obviamente en el póster. Porque está re bien. Y todo eso va a delimitar a una historia del pasado, la cual va a tirar un millón de... Así a lo bestia de spoiler super zarpado. Y en el medio de esta pelea, esta cosa va a decir una palabra que va a desentonar que se vaya toda la recontra mierda. Y después de que termine la película, vamos a tener 5 minutos donde se va a ir toda la recontra mierda. Y el director es un pelotudo y se cagó en un millón de cosas. Y durante la película, obviamente, vamos a tener gráficos locos, vamos a tener comedia, vamos a tener un montón de pelotudeces. Y vamos a tener... Digamos, la animación tampoco no es que resalte. No. En realidad, gastaron un montón de presupuesto de animación muy pelotudamente en esos 3 segundos del final, lo de la cámara girando. No sé. Que es cualquiera. Para mí gastaron toda la plata en los celulares que hacían el movimiento de la seta de luz. Sí. Qué cosa más importante. Sepa que la película, o sea, sí, es completamente fanserviciada en todo sentido. Pero en lo que se refiere a luces se fueron a la mierda. Y como en un momento el director agarró y dijo: ¿quieren ver esto? Tomen esto, tómenlo todo. Así a lo bestia, a lo guarango. Y en un momento Lucy pasa de ser una persona que es totalmente fanserviciable durante toda la película, así como que ya se abusaron en 3 segundos. En un momento Lucy se convierte directamente en una teta con cabeza. Donde ya pierde proporción. O sea, durante la película la copa de Lucy crece como 2 o 3 centímetros constantemente, a un ritmo exponencial. Cuando la película termina, Lucy es sónico. Ni siquiera, creo que más. Un cacho más, me parece. Yo digo, vos te casi quejás. Casi a niveles pochaquenses es Lucy. Hasta diría que más. Diría que hasta más. O sea, pasa directamente, pasa de... Pasa a niveles de Eiken. Pasa de una copa doble D a una copa J dentro de la misma película. Ese extraño movimiento hipnótico que tiene como... Sí, o sea, acá aplicamos la física de Dora Live. Que Ersa tenía la armadura, porque Ersa... si no le hubiesen hecho lo mismo. Sí, sí. Mirá que Ersa tiene para mostrar. Tiene más que Lucy, de hecho. Sí. Y también todo esto canónico, todo lo que estoy diciendo. Saludos, Leo Acuña. Saludos, Leo. Y no, posta, no puedo decir nada más de la película porque si no se va toda la mierda. Pero de nuevo, al margen de que ya hayan o no visto la serie, que la tiene que haber visto porque si no, no mire esta película ni en pedo. Y yo diría que se pongan a leer el manga, aprovechen que ya está completo. Infórmense de un montón de cosas antes de ver esta película, porque le van a tirar un spoiler que es durísimo, es muy, muy complicado y no se lo tendrían que haber tirado. El director es un conchudo. Esa es la idea de la película. No, esa, o sea, no. Esa era la idea de la película. No, tirar ese spoiler no es la idea de la película. Esa sí era la idea de la película, hasta te lo tiraban en la página. Esa frasecita que tiré ese personaje en ese momento, en esa pelea, es como que te lo pusieron en la página después de las dos semanas que anunciaron la película en Japón. Estaba re descontextualizada, acá como te lo tiran se fue a la mierda. Porque cuando todavía, no me acuerdo si ya había terminado la temporada o estaba por terminar. No, ya había terminado su novanda. No importa. Lo que tiene que ser, digo, esa frase ya estaba. Ya te lo tiraban, ya te dije. No, es muy duro, se concharon mucho haciendo eso. Bien, bueno. Vamos a pasar a la siguiente película. Segunda película. Pará, le voy a poner un puntaje. Vamos a ponerle. Por todo lo que nos hizo, pero por toda la alegría que nos dio. Por toda la alegría que nos dio. Vamos a ponerle. Dejar un rato más en el horno. Pues tampoco es como. No le vamos a tirar demasiadas flores. Pues, está bien, pero no está tan bien. Happy Rojo no la salvó. De esto, Happy no. Hizo un gran esfuerzo en la película, pero nada. Me encanta la persona que hizo esta imagen. Ah, sí, es un cochudo también. Sí, tiene. Clavó a Ersa así. Este tiene el. ¿Cómo se llama? El Photoshop roto. No, este tiene tu diploma de escuela de Pyro de Photoshop. No. Yo te lo llamo viaje. Yo no hago eso. Eso no lo hago yo. La cabeza está flotando. Eso no lo hago yo, ni en pedo. Bueno, sí, no importa. Vamos, entonces, sigamos con la siguiente película. Sigamos con la siguiente película. Yo hago ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. No, este no está hecho, man. Obviamente este que no está hecho por la misma persona. Y no las están así. Yo lo hago mejor, pero bueno. Yo lo hago mejor. Yo soy Uber eso. Yo superé eso hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar de otra película. Sí. Una película que cierra un ciclo. Una película que deja huella. Esta cierra el ciclo. Vamos a hablar de una película que lamentablemente no vi en el programa pasado porque hubiera encajado perfecto en la temática del programa 404. Lamentablemente tengo que hablar de esta película. Vamos a hablar sobre. A ver, ¿cómo lo digo? Vamos a hablar sobre Planet of the Apes War. Es complicado. Porque yo le puse muchas ganas a esto y le tenía mucha fe y estaba re bueno todo y terminaron con esto y la cagaron bastante. Vamos a ser sincero con el público, no vamos a mentirle, la cagaron. La lástima. Qué mal. Bueno. A ver. Qué dolor, qué pena. Y encima yo rebanco esta saga, boludo. Pero acá la cagó el tipo. Durísimo. Bueno, a ver. Planet of the Warp. War. O como le ponen directamente acá, guerra en el planeta de los changos. Es obviamente la tercera película de esta nueva saga. De este nuevo reimaginación del planeta de los simios. Tercera reimaginación directamente. Considero la serie, vamos a decirle cuarta reimaginación. Donde en su primer momento habíamos tenido la grandiosa Planeta de los Simios, película impresionante de hace mucho, mucho tiempo. Que termina con lo del aeropuerto y esa película es genial, está re bien hecha en todo. La primera sentido. Nunca la terminé de ver. La primera es buenísima en siempre todo la agarro enganchada. Nunca. Qué bien que está hecha esa película. Donde su segunda película fue dentro de todo. No es la primera, está muy bien, pero no es la primera. The Rise of the Planet of the Apes está dentro de todo bien, yo qué sé, está. Tiene sus cosas, pero. Gráficamente era una cosa impresionante, musicalmente estaba re zarpada, tenía unas escenas muy buenas y la historia dentro de todo acompañó mucho. Estuvo bastante, bastante bien la segunda, no es la primera ni en pedo, pero yo la banco muchísimo la segunda. Y después de muchos años, quizás más años de los que deberían haber pasado, llegamos a esta película. Y acá derrapamos. A ver, en esta película... Arrancamos directamente cuánto será, un par de meses, quizás un año después de lo que vendría siendo la segunda película, volvemos a lo que sería el protagonismo de César. Tenemos que el virus mata gente, ha seguido su curso y la Tierra está bastante complicadita. No sabemos exactamente cuál es el alcance total del virus, pero se calcula que la población humana se ha reducido 70% fácil, teniendo en cuenta los datos que nos contaban en la segunda película. O sea, está bastante, bastante amargo todo esto. Y gracias a lo que vendría siendo los actos de Kova en la segunda película, se ha desatado una cacería bastante sangrienta de todo lo que vendría siendo los changos, que no ha parado en ningún momento, que ahora están en una especie de impasse, pero que la regla sigue igual. Chango que ves, chango al que le disparás, olvídate. No pregunta nada, y si encontrás a César, cortale la cabeza porque se nos viene la noche. En el medio de esa situación tenemos que la manada, vamos a decir la manada de César, porque vamos a llamar a la familia, no tanto a la manada, se ha ido incrementando. Tenemos tenemos a César con su pareja, sus dos hijos y todo el grupito, que ahora se están refugiando en los bosques de lo que yo calculo que es Canadá. Han llegado hasta ahí, vamos a decir, lo más lejos que pudieron llegar en ese momento debido a la persecución y debido a que ya no son tan ocultables como eran en su momento. O sea, no es lo mismo ocultar a 200 monos que ocultar a, no sé, deben ser como 1200 monos, no sé, cuando, sí. Ya como una ola de chango complicada de esconder bajo una piedra. Lo cual también les ha dado un, vamos a decir, no un poderío militar, porque todavía siguen a caballo y siguen a lanzas, que no es nada comparable a soldados con ametrallador y granada. Pero siendo que los soldados son menos, los soldados la están pasando bastante mal. Y bueno, están en esta fortaleza que han logrado armar. Como siempre, la misión de la humanidad es cazar a César. Pero César no es fácil de encontrar porque se mueve bastante y nadie puede ubicar realmente dónde está la fortaleza principal. Entonces están haciendo todo dentro de todo bien. Pero la cosa se está poniendo complicada. Ya no es tanto de vamos a disparar a todos los monos, sino ya un tema más de trabajo de inteligencia y de persecución, y les están quitando terreno. Vamos a ver, la película arranca más o menos en lo que vendría siendo una incursión militar a los bosques, donde la incursión sale mal. Tenemos que humano con ametralladora contra 200 monos. No es muy favorable para el humano. ¿Para contra monos en el bosque o contra monos en el bosque? En la llanura. No, contra monos en el bosque. Pero en la llanura sí pierden. Son muchos y es complicado. Pero, cuando te vienen en árboles así, balanceándose como monos, como que no da. Y pero acuérdate que un mono con una bala le tenés que poner muy bien la bala. Porque depende si no, qué mono. Gorilas. Bueno, las gorilas sí, pero si es un... Ahora gorila, orangutanes, no te estoy hablando de mono de cafetero, boludo, te estoy hablando de estoy hablando de mono importante, ¿no? Aparte, tampoco es como que usan lanza porque no tienen suficientes ametralladoras, porque los monos tienen el ametrallador y te cagan a tiro, ¿no? Tampoco la boludean los monos. Bueno, están ahí, obviamente, como dije, la incursión sale mal. Tenemos un par de presos de guerra, y acá es donde César hace su aparición, así como, mirá, todavía estoy vivo, todavía funciono del todo. No les vamos a... ¿Se dice más o menos cuántos años pasaron desde la segunda? Desde la segunda, ya te dije, más o menos, calcularle un periodo de un año, capaz un poco más. Poquito. Sí, poquito. Pero en la segunda pasó de todo, ese es el problema. Como dije, acá donde César dice, bueno, mirá, Koba fue el que armó todo este quilombo, nos puso a los monos contra los humanos, y la verdad que está todo re mal porque a Koba ya cagó fuego, pero no nos hemos llegado bien nunca. Vamos a tratar de llegar a un impasse de tolerancia, pero acá se... O sea, yo les ofrezco, agarra a los cuatro boludos que zafaron del quilombo y le dice, mira, vayan con su jefe, díganle que si no me rompe las pelotas está todo bien, pero no lo quiero volver a ver por acá más, y vamos a tratar de ver cómo nos llevamos porque estamos hasta las manos. Vale. Esto no termina saliendo de todo bien, ya que a los pocos días vuelve lo que vendría siendo el hijo de César, de una incursión de... él lo había mandado originalmente para encontrar un lugar mejor para vivir. Ya se viene el invierno, la fortaleza, si bien era un lugar dentro del todo que ellos podían controlar, ya no era tan segura porque... O sea, tanta incursión militar en el bosque, en algún momento le iban a terminar encontrando y se iba a ir toda la mierda. Entonces la idea era moverse. Y también nos tiran el dato de que hay un general que es el que se está ocupando en este momento de la cacería de todos los monos. De todos los monitos. Hoy comeremos monos. Bueno. La película avanza tranquila, avanza bien, hasta que en un momento, en una de estas noches súper oscuras y súper frías, porque sepan que acá la película hace frío en la película y no se gastan en ocultarlo, uno de estos soldados, más principalmente el general, que ahora no me acuerdo cómo se llama, coronel. Pero... Del coronel. Que directamente le dicen Colonel. El loco entra así de todo, de super cosas, super misiones especiales. Entra a lo que dicen de la base de César. Y vamos a decir, acogota a César. Lo agarra y lo desangra en el zopi. Esto le hace la llave matar. Le hace la llave matachango y deja los intestinos de César regados por todo por ahí. Con un par de monos más que también, que lo deja todo así, todo súper destripado por ahí. Esto hubiera sido el final del planeta de los simios. Me imagino cómo hubiese sido esa visual de Snake. Súper rápido primero, hubiera sido. Mata a César y sacarle las tripas. Y después te vas. Es una misión súper rápida. Como dije, todo el esto... El problema es que César es muy parecido a todos. Por eso, eso es básicamente el problema. Porque cuando llega ahí. Ese es el problema. Cuando llega ahí y empieza a destripar gente, lo que el tipo no se da cuenta es que lo que acaba de matar no es a César, lo que acaba de matar es al hijo de César, junto con la esposa de César. Todos somos César. Entonces, ahí es cuando... Tenés que matarlos a todos. Ahí es cuando llega César y ve esto, y acá es donde te das cuenta que acá se pudrió todo. Acá se acaba de joder todo. Uno se confunde, tiene que salir. ¿Por qué no se entregó y se mató? La que vos decís tampoco la destruyeron. Bueno, como dijimos, acá donde te das cuenta que se termina y toda la mierda. Y acá de donde salen dos datos muy importantes. La primera es que la manada se tiene que mover ahora, ya, porque, o sea, ya encontraron la base, ya saben dónde están, ya me encontraron más o menos por dónde meterse, y posiblemente vuelvan al otro día y los maten a todos. Entonces ya no es un tema de vamos a ocultarnos lo más que podamos, ya nos tenemos que mover ahora, que es la única solución aparentemente para seguirse todavía más al norte. Y la segunda resolución es, César se hinchó las pelotas, quiere venganza. Un poquito estaba bien, pero ya te fuiste un toque a la goma, entonces vamos a pasar a todo lo que vendría siendo un grupito que comanda César, al cual César, la idea de César era ir solo, pero bueno, hay dos o tres que van con él. y la idea es llegar hasta donde está este coronel y arrancarle la cabeza, así como súper simpático. En el medio de la travesía, van a haber un par de bajas en el grupo, una cosa así, y se va a sumar vamos a tener un par de gente más que se suma a la party. Por un lado, monos, un poco sí, un poco no. Por un lado vamos a tener una chica que encontraron tirada por ahí, una humana, la cual después le van a poner nombre, no voy a decir ahora el nombre. Y por otro lado vamos a tener a un mono que era, vamos a decir, estaba en un zoológico cuando empezó a pasar todo el tema de la debacle química. Y después de que empezó todo el tema de la debacle química, la pasó bastante mal, se escondió, pasó mucho frío y ahora está muy loco. Y se llama Bad Monkey. Es un pelotudo. O sea, creo que es lo peor de la película. Porque es como... Imagínate a Smeagol. Sí. Es Bad Monkey. Con pequeños toques de humor. O sea, es Gollum con pequeños toques de humor. Es malísimo durante la película. Es horrible. Es el peor detalle de toda la película. Bueno, siguiendo con la trama, vamos a tener todo un tema complejo de traición dentro de lo que vendría siendo la misma camada de César o la misma especie de César. Y nos vamos a encontrar con el coronel este, el cual está mucho más chapa de lo que en un primer momento vemos. En un momento él mismo dice lo que ningún militar tiene que decir, porque si lo dice, ya directamente lo consideras militar super chapa de la vida. El loco agarra y dice las palabras Guerra Santa. Así que imagínate, ya cuando la película llega a ese punto, lo loco que está el tipo. Es re santa contra los monos, obvio. Lo cual, vamos a decir, la mayor... ¿cómo lo puedo decir? Como pueden notar, obvio, los monos. Sí, la mayor... ahí no me sale el nombre. Motivación del loco este es que aparentemente el virus que les dio a los monos su inteligencia y que les dio a los humanos su muerte está empezando a mutar de nuevo y está convirtiendo en mono. No, está afectando la mente de la gente de una peor manera y los está llevando por un lado que no le conviene a nadie que vaya. Después de eso vamos a tener... Para llamarse guerra es muy relativo todo lo que vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es campo de concentración, si se quiere decir. Monos. Campo de concentración. Eso por un lado es fulero, pero no es tan fulero como debería haberlo sido. Y lamentablemente la película termina con una escena de acción muy pelotudamente armada, con un montón de detalles dentro del propio escenario que son muy tarados, o sea que son cosas que no hubieran pasado de esa manera, de ninguna forma, si la gente tuviera 2 segundos para ponerse a pensar qué carajo estaban haciendo. Sí. Llegamos a una película que donde es gráficamente muy copada, tiene cosas que son gráficamente súper zarpadas, tiene muy buenos planos, como dije, todo el tema del frío te lo hacen sentir constantemente, está muy bien hecho todo eso. Pero por otro lado tenemos que en la película están todos ciegos. Que nadie... es la película donde nadie mira nada. O nadie puede ver a 2 metros de lo que está pasando. Tenemos cosas como que... hay todo un convoy de soldados. Estamos hablando de cientos de soldados. Dentro del convoy. Yendo hacia una misma dirección. De día. Sí. En una playa. Donde... en un día despejado. Donde no hay... al lado del agua, no hay ninguna chance de nada. Y a ponerle 20 metros atrás de ellos hay un convoy de 5 monos a caballo y nadie los ve. Tenemos cosas como que gente se mete a una base militar de día, o sea, sí hay nieve y todo lo que vos quieras, pero los monos son negros. Y nadie los ve. y entran caminando por la puerta y nadie los ve. Para mí tienen el mismo campo visual que en el Comandos. Sí, sí. Tienen el cono de visión. Sí, de, si vos no estás dentro del cono de visión, no te ve nadie. O justamente agarrabas y ya estabas. Y entras en el cono de visión apenas un minuto, un, perdón, un segundo, te salís del cono de visión y el otro queda por brazo. Sí, sí, pará, me parece que se integró. O tenés cosas como que llega la noche y en una base que supuestamente está llena de soldados, que están todos re paranoicos porque se les viene la noche por otro tema, llega la noche y se van todos a dormir, todos, no queda, no hay un solo guardia en toda la base. Por lo tanto, vos podés hacer lo que se te cante las pelotas, podés hasta bailar si querés en el medio de la base, no te va a ver nadie. O tenés cosas como que la base está construida sobre sobre tierra tan increíblemente fina que con un poco de excavar hacia arriba, viste, como si estuvieras en el Spelunky. Tirás un poquito para arriba, como en el Minecraft. Tirás un poquito para arriba y sin demasiado esfuerzo llegás al piso y salís como si nada. Podés hacer un hueco con el dedo, con tu dedo meñique. Y misteriosamente sobre eso está construido la base. Cosa de que si una persona estuviera caminando arriba de eso, instantáneamente caería al pozo infinito. Y no pasa. O usar, yo qué sé, no lo quiero decir porque es muy boludo, después te lo voy a decir a vos, pero es como usar algo para de base para poner otra cosa encima que vos decís no, a ningún cerebro consciente se le hubiera ocurrido hacer esto porque es una mala idea del vamos. Como vamos a agarrar este helicóptero y vamos para que esté a un alcance más elevado y podamos agarrar y ayudar a los montacargas que están justamente a la misma altura, por alguna razón. No. Vamos a ponerlo sobre una pila de ¿cómo se llama esta cosa? De barriles de combustible. Mira, vamos. O peor. Mira, es muy parecido a lo que está, pero no es exactamente eso, pero es muy parecido. Tiene que ver con los barriles de combustible, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el combustible. Pero bueno, y después de que termina toda esta huevada, después de que pasa toda la escena de acción así donde se va toda la mierda y hay monos con lanzagranada y hay cosas locas y hay un boludo con una ballesta en el medio de 70 soldados con ametralladora y granada y bazooka y no sé qué, hay un soldado con ballesta. Hay un soldado humano. Con ballesta. Que es capaz que el único humano reconocible de la película, porque todo, este y el coronel, porque todos los demás son como soldados. Pero digo, el único soldado que tenés que es súper reconocible, le das una ballesta. Y hacés que le pase eso. O sea, como, dale, para eso lo tuvimos durante todo el... ¡Qué cagada! Para mí agarró y es un personaje, obviamente, yo diría que inspiradísimo. Pero inspiradísimo. ¿En qué? Espérame. En Darling. ¿Quién es Darling? Perdón, Daryl de Ghost de Walking Dead. Ah, sí. Se miró el personaje que justamente estaba viendo las 3-4 temporadas. No, las 2 temporadas de Walking Dead que salió. Sí. Cuando explotó el tema del virus y dijo. Así sobrevivió el tipo. Sí. Se había metido así como en un búnker en esta sala de peligro. Y justo en la sala de peligro estaban todos los DVD de Walking Dead y sí. Se los puso a ver y salió re militar. Y se agarró y dijo: ¿Para qué agarró una la ballesta de la posta? ¿Para qué agarró una ametralladora cuando fue a agarrar a mi ballesta y ser como Daryl? El tipo estaba jugando, estaba viendo el PB del nuevo juego de Metro. Dijo: la ballesta en la posta. Y salió con eso y quiso ser militar con eso. Y bueno, ahí lo tenés. Y bueno, y después que pasa toda esta huevada, tenemos una. Vos ves la situación y decís: bueno, acá ya está. Acá ya se pudrió, ya está. Se acabó todo. Y te baten una. Vamos a decir. Una venganza, por llamarlo de alguna manera, que no tenía sentido de que pasara en ese momento. O sea, pasa algo súper drástico, pero súper, súper drástico, demasiado drástico y demasiado injustificado, que pasa re de la nada, cuando no tenía por qué haber pasado, y si hubiera pasado como 3 horas antes. O sea, es como... de la nada salió esto. Y después la película termina y bueno, fin de la saga. Muy mal dirigido, muy mal hecha. La mitad de la película para adelante está dirigida súper para el orto. La sentís súper larga, al margen de que la película es larga, al margen de que dura su hora y chango. Pasás ponele minuto 40 de la película y se convierte en un dolor de huevo, en un innecesario dolor de huevo, llena de decisiones súper pelotudas, con personajes súper tarados, con cosas que salen prácticamente de la nada, con decisiones que ni en pedo se ponen en la mesa después de dos películas, con una dirección realmente muy mala, gráficos que se la bancan a morir pero no te justifican para nada lo malo de la trama, y con el final que no le hace justicia para nada ni a esta saga, ni a este remake, ni a nada. O sea, como, dale. Todo esto por este final, qué pelotudo que sos. Matt Reeves. Es el mismo director de la segunda de la película. Sí. Y esto es la parte más importante. La segunda película, que es una película con acción, con un montón de muerte, con un montón de cosas que van pasando, que dentro de todo, como dije, dentro de todo está bien dirigida y bastante bancable. Para mí tenía un buen timing. Tiene un buen timing, tiene un montón de personajes, los maneja bien, no sé qué. De eso terminamos en esta película, que es Guerra del Planeta de los Simios, donde supuestamente vas a ver morir un montón de gente, tenés un montón de crueldad, como ya dije, tenés campo de concentración, muere gente a patada. Tu película se llama Guerra, o sea, y viene de una saga donde la humanidad se está muriendo, donde los monos se están muriendo, todos se están matando, entonces no sé qué. La película es PG-13. Es recontra PG-13. O sea, tiene menos muerte que cualquier película de Marvel que haya pasado en los últimos 3 años. O sea, olvídate de ver sangre, por lo menos en gran medida. Olvídate de ver la superviolencia. Olvídate de ver una cagada. Olvídate de ver nada. Si querés ver muerte, anda a ver la segunda y anda a ver la primera, porque acá no se te muere nadie. Y los que se te mueren de manera re pelotuda y re fuera de cámara. Es como un insulto. Si me estás poniendo una película donde la idea es cerrar tu saga y que sea la guerra misma de la mierda esta, no me podés hacer una película PG-13 y encima meterle chiste, porque constantemente le están metiendo chistes re pelotudos aprovechándose de Bad Monkey. Sí. Pero pelotudísimo, con un humor bajísimo. O sea, no sé qué mierda le pasó a esta película, posta. Una lástima increíble. No recomiendo verla para nada, o sea, para nada. Mirá la primera, y si te quedaste con mucha leche, mirá, que es casi asegurado que te quedaste con mucha leche, mirate la segunda. Esta no te la mirés ni en pedo. Pyrometro. Ahí está. Cierre de saga. De que hace una remake, que por cierto es una remake. Bueno, no es una remake. Es una precuela. Es una reimaginación. Sí, es una remake de la primera saga. De la primera versión. De la vieja, vieja primera versión. Qué difícil. Dejar un rato larguísimo en el horno. No la mato porque la gráfica está bien. Pero por eso no la mato. No la mato porque gráficamente se va a la mierda. O sea, está re bien gráficamente. Han llegado a un nivel de CG que es impresionante. Y la actuación del loco que hace de César se va a la mierda. Pero todo lo demás es una cagada. Bueno. Y no tenía por qué haber sido así. Eso es lo que más me jode. Si viniéramos de una película, de una saga media pelo, me chuparía un huevo. Diría, bueno, va, cayó un poco, pero no, venía re bien y me cerrás la saga con esta cagada. Mal, muy, muy mal. Acá, a ver, Melaño, te lo contaba, más bicho, comenta. También vas a pegarle a War Planet of the Apes. Sí. Pero, no, pues, se fue la mierda. El mundo ya no es como antes, Charles. Y Raúl Lobo León dice, ¿tienen promo en iVox? Estaba tirada la promo de iVox por ahí. ¿Tenemos? Puede ser. Estaba la... la cortita, pero hay que hacer una promo nueva, eso es el tema. Hay que ponerse a fila y hacer una promo nueva. Y dice, por cierto, saludos Raúl. Saludos. Así que bueno, vamos con un tema, supongo. Vamos con el tema. Para cerrar esta sección de puro. Sí, digamos que Felice dentro de todo ha sido la apuesta para esta semana. Mándala. Pero no tengo nada definido. Ah, ¿no tenés el tema de la película? No. Ah, pensé que había quedado tiro por ahí. Ni, creo que ni lo busqué. ¿Querés un tema de Union Ice total? Ponelo. Como para hablar de frío, como para hablar de hielo, ponelo. Vamos a escuchar el ending de Union Ice. You Only Live Once. Interpretado por Wataru Hatano. Este es donde estaban en la playa y tenían los fuertes. Sí, porque viste el anillo de Yuri y el anillo de Víctor y cosas así. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el ending? Pero bueno, no importa. Vamos con el ending de Union Ice. Volvemos, el toque personal se cae. Justice. Con la música de Timo. Sí. ¡Timo! Que por suerte, Timo Titudía siempre va a ser en nuestros corazones y por suerte no va a estar influenciado por personajes de este mundo que le faltan una pierna y conducían un programa horrible de televisión donde pesaban la mitad de una manzana y decían cuánto pesa la manzana. Sigo intentando entender por qué lo recordás, como otros personajes de Idolmaster. Está tan clavado en tu alma que lo tenés que traer a la mesa aún hablando de Timothy, que no tiene nada que ver. Que se visten de vaca, por favor. Por tu deseo de tenerlo que de otro. Es muy vaca, raro tu deseo. No lo entiendo. Recuerda que se viste de vaca. Bueno, sección de noticias, supongo. Sección de noticias. Sí. Que por eso no hay mucho, pero bueno, es lo que hay. Al menos como para aflojarlo un poco a lo que ya veníamos teniendo, aunque algunas son como bueno. Sí, noticias de septiembre. Estamos en agosto, Pairo. Bueno, pero noticias. Igualmente vinimos de un fin de semana muy copado, donde hubo mucha Comic Market, mucho Doge, y calculo que debe ser la semana con más FAP. Así como en Japón el Navidad es el día que más cogen, bueno, acá es como ese fin de semana, el fin de semana con más FAP de todo Japón. Pues imagínate que después de la Navidad los locos vienen súper lechados de la comiqueta, así con unos terribles tanques de leche y están dispuestos a descargarlo en cualquier cosa y bueno. Así que bueno. Bien. Vamos a ver qué onda. Bueno, vamos con una noticia breve de manga. A ver. Siempre noticias breves de manga. ¿Qué se va? Esta es la única noticia. ¿Qué terminó ahora? No, sí, esta terminó. Bueno, en el número de septiembre de la revista mensual Shonen Gangan, de Square Enix, publicó el capítulo final de un manga que al menos yo no lo conocí para nada. Es Nanne no Ne. No me suena. De Shizuka Totono y Daisuke Hajiwara. Nanne no Ne es una comedia romántica protagonizada por Shin, un hombre virgen, enmascarado y de 37 años. Bueno. A quien le arreglan un matrimonio con una chica de 16. Bueno. Llamada Koyuki. La historia sigue la vida. Ahora le está saliendo bastante bien, ¿no? ¿Qué? ¿Lo de ser virgen? ¿Eh? ¿Lo de ser virgen? Sí, mira. Hasta ahora le ha funcionado. No, sabía que no. Yo diría que no. Yeah. Yo diría que no le ha funcionado. Es como que si le hubiese funcionado, hubiese dejado de ser virgen. Sí. No tendría que esperar a que le arreglar algo, pero sí. Bueno. Esto es como el último recurso, ¿viste? Es la gran... Si no tenés sexo más o menos cuando a los 30 y pico, entonces obtenés poderes mágicos de compensación, ¿viste? Yo diría más... Capaz es como dice, como decían en Virgen a los 40. It's true, if you don't use it, you lose it. Sí. Como pregunta para reflexionar. Así como, más o menos, ¿en qué momento lo tenés que hacer o se te cae? Bien. Saludos a Huevo, que dice... ¡Weber! Saludos mortales. ¡Volvé, Weber, volvé! Dice, felizmente no le pegaste tan feo como lo he hecho con... Dunkirk. No le pegué tan feo porque... Le tendría que pegar más feo, pero en realidad me... Es como, le tengo mucho cariño a la saga como para pegarle tan feo. Dunkirk es una película de mierda. Así de sencillo. No tiene por, no tiene de dónde agarrarme para no pegarle feo. A ver, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, cierto, bueno, eso es lo que va por manga hoy. Bueno. Vamos con noticias rápidas de anime. A ver, tira. Por cierto, bueno, esto va a ser muy rápido. El director del anime Kemono Friends, Tatsuki. Y le calco Tatsuki. Sí, en este momento está súper feliz y cagado en plata y viendo la hice re bien. Sí. Y recalco, director de Kemono Friends, Tatsuki, ha publicado un nuevo corto animado. ¡Las hice comer a todos! Ha publicado un nuevo corto animado de su, en su cuenta oficial en Twitter. Tatsuki comentaba: como es verano, hice un anime relajante. Bueno, en el video podemos ver una chica acompañada de una mantarraya voladora mientras bueno, esperan a que alguien... ¿Nunca te pasó? A que alguien o algo llegue. La pareja de digamos, la combinación de esta chica humana o pa... y así, pez volador, vamos a decirle. Está cerca de lo que parece la entrada a un templo Shinto, tipo estación de tren también. Un templo Shinto, estación de tren. Y abajo está el bosque de Totoro. Que también, por cierto, es como que fuese una especie de plataforma submarina. Bueno, no, todo. Submarina no, de plataforma. De plataforma petrolera. Sí. Bueno, ponele. Y llevamos esperando ahí un buen tiempo, de modo que la mantarraya duda de que aquello que esperan vaya a aparecer. Está bueno que la sensatez venga de una mantarraya. La mantarraya voladora. Puede pasar, yo qué sé. Por otra parte, el manga Gohan's Ki de Toru Seino recibirá una adaptación animada de 10 episodios dentro de la aplicación Tate Anime de Production ENG. El anime de episodios cortos se estrenará el 4 de septiembre en la aplicación, añadiéndose un nuevo episodio cada lunes de hasta lo que sería el 6 de noviembre. Típica serie de 5 minutos que vamos a ver. El manga cuenta las experiencias culinarias del autor y su amor por el arroz en la vida real. Bueno. Seino lanzaba el manga en las páginas de la Weekly Spa de Fusoya en 2014 y su tercer tomo recopilatorio se pondrá a la venta el próximo 23 de agosto. Tiene tres tomos, qué manera de robar. Debe ser un ñon coma. Igual, y qué manera de robar. Ya de por sí es todo bonito que casi que tenga tres tomos. Sí, sí, sí. Ahora sí, vamos con anuncio anime. Anuncios, anuncios. A ver, tira, tira. Bueno. La próxima adaptación animada de una obra del conocido autor de terror Junji Ito estrena web oficial para anunciar que la serie se estrenará en invierno de 2018. El anime adaptará historias tanto de los 11 tomos de la serie? Colección... ¿Qué? ¿Qué serie? No va a ser una serie concretamente. Ah, es como una antología de Junji Ito. Sino que va a tomar los tomos de la colección Junji Ito Kesakusho. Y también de lo que es Mano Kakeru. Está bueno, una antología de Junji Ito, está copado. La web no especifica justamente qué historias van a adaptar de toda esta colección. De estos 11, digamos, las historias de estos 11 tomos. Va a ser como esta, ¿cómo se llama? Yoru no... Ay, no me puedo acordar cómo mierda se llama. Los cuentos cortos de terror, esto que están, que tienen como 5 temporadas. Sí. Que la última salió recién. Pero esto más en serio porque es Junji Ito. Esto más gore y más en serio. Sí, Shinobu Toshira, que trabajó en Diabolic Lover, dirigirá el anime y será el director de personaje bajo estudio Dean. Bueno. Como dato extra, el autor conmemora este año su 30 aniversario de carrera en el mundo del manga. Menos de esperar. No me aporta nada a la obra, pero bueno. El manga Yusho Sonkanin Tantei de Muruka Kinuta inspirará una serie live action que se estrenará en octubre en Tiga Asahi, donde se emitirá los viernes a las 23:15. ¿Qué tanto de Tantei hay en esto? Porque la palabra Tantei como si sí, se lo ponemos. Si vieras la portada de este manga, dirías qué tanto de gay hay en esto. También. Bueno. Por eso te digo, es como la palabra Tantei se la ponemos a cualquier cosa y aparentemente tiene algo que ver con algo, pero por lo general no tiene nada que ver con esto. Yusho Sankonin sigue la historia de tres modelos que se dedican a resolver misterios. Kei Mineki, quien tiene, digamos, una tendencia a descubrir cuerpos en situaciones más extrañas. El aficionado de los misterios Itsuki Subo y Simon Toma, que es como que calculo que el que son el... Sí, el y el otro. Sí. Y Scooby. Scooby. La serie estará protagonizada, de hecho estelarizada por Yuta Tamamori de la banda, de hecho de la formación Kiss My Fitsu, como Kei. Keichiro Koyama, también de la formación Muse, de este grupo, de esta boy band Muse, como Itsuki, y después otro más que va a ser Yuki Fukuwara, Furukawa, que va a ser de Simon. Por su parte, una protagonista femenina original, porque si no era muy como que era muy gay todo esto, solo con Dabne. Tres modelos. Va a haber, pero todavía no se reveló. Digo, va a estar, pero no va a importar. Seguramente va, lo vamos a poner al lado de una computadora y va a estar en eso todo el capítulo, y la vamos a ver dos veces por capítulo, y la serie va a terminar y su participación en la serie no va a importar. Acá Belaño dice, ahora se viene que Mono Friends conoce a Monster Musume. Y Raúl dice, Monster Musume es amor. Dice, pago por ver un manga de Junji Ito inspirado en Kemono Friends. The Revenge of the Serval. No quería algo así, ya Revenge of the Serval, pero... A ver. En realidad te tomaría como digamos, ente del mal esta porquería, no me acuerdo cómo se llama el... estos entes chotísimos que tenía su cristal del orto. Ah, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Ay, no me puedo acordar cómo se llamaba los... Ay, como mierda era que llamaban, bicho slime pedorro. Ya, bueno, algo así, pero más zarpado. Sí, sí. Igual, bueno, puedo decir, pero esos bichos es muy... Puede ser muy adaptada a Junji Ito, un bicho amorfo de un ojo que mata gente de onda. Sí. Y con todas las kemono, con los tipos para afuera. Sí. Violadas. Todo tentaculizada, la loca. Así con el cráneo partido y se le ve el cerebro. Bueno, no importa. H tiene una alegría esta semana que es increíble, se le renota. Bueno, Kinuta lanzaba el manga en la revista Sokan Flowers de Yoga Kukon en el año 2013. Pasando posteriormente a la Monthly Flowers, donde todavía se publica, su sexto tomo recopilatorio se puso a la venta el 9 de junio. Por otra parte, y ahora sí algo más copado, el ilustrador y director Yoshikazu Yasuhiko comentaba en una reciente entrevista con el periódico Daily Sport que estaba abierto a un remake, está abierto, digamos, como una posibilidad, a un remake de Kidasen Shigandam original, estrenado en 1979. ¿Por qué se lo comentó a esto? No sé, lo comentó. Y en el que él, en el que fue diseñador de personajes y director de animación. La respuesta llegaba a una pregunta sobre si tras finalizar la adaptación de Gundam The Origin, la historia continuaría con la guerra de un año, vendría a ser la saga original de Gundam. Tenían que haber preguntado directamente, ¿vas a terminar Gundam The Origin, la concha de tu madre? Ya terminó Gundam The Origin. A lo que Yasuhiko respondía, mentiría si dijera que no quiero hacerla. Okay. Mentiría si dijera que no quiero ser rico. Aunque la longitud de la historia no es para tomarse la broma, comentaba además que el resto del equipo compartía esa misma opinión. Por su parte, Daily Sport aseguraba que hay un gran proyecto de cara a la conmemoración del 40 aniversario de la franquicia 2019. ¿Por qué esto es una fuente de información de onda? No lo entiendo muy bien. Pero de momento no se ha confirmado nada, y si dicho proyecto podría ser una remake de la podría ser una remake de la primera Gundam. Dios, Yasuhiko por su parte comentaba que todavía se arrepiente de algunas cosas de la serie original, como que la agenda y el presupuesto ajustado hicieron que la calidad de la misma no fuese la mejor posible. Más concretamente, como que la primera serie siempre ocupará el puesto número uno en mi kokoro. Pero hoy en día es algo que no puede enseñar a los más jóvenes. Y no. Ya saltando además a cosas como... Esto va a ser medio divertido capaz de verlo. A ver, tira. Pero bueno, a mí que me cago de risa de las mierdas que hace Sanrio, pero bueno. Desde el servicio streaming a Bema TV, no Ameba, sino Abema, han estrenado una serie de cortos no, animados titulados Kogimyun, basado en un personaje de un nombre creado por Sanrio. Kogimyun es un espíritu de masa de harina. Hija de roba Sanrio, la puta que te parió. Hasta Kogimyun es un espíritu de masa de harina. Revive My Melo y deja de robar la concha de tu madre. Que sueña con ser un onigiri. Ah, re alto, un alto estándar de vida, viste. Bueno, sueña con ser un onigiri, se encarga. Es como las gemelas. Bueno, no, las trillizas de patitas. Que sueñan ser comidas. Las trillizas de patitas. Trillizos era, porque. Trillizas, no te da. No, a mí no quiero un nombre. No, ¿te acuerdas de las perras de...? De la perra, estás pensando en Bienísima. En Bienísima, sí, las perras de Bienísima. Dale, boludo. Confundiste patitas y Bienísima. En Bienísima eran los pendejos patitas más que los trillizos. No sé si eran, si tenían relación sanguínea, si tenían el mismo pollo, no sabía. Fue esa época donde la comida tenía mucho plomo y te salía cualquier cosa. No importa. Bueno, volvamos a Kogimyun y su sueño de ser un onigiri. Este espíritu de masa de harinas, además, se encarga de gestionar el edificio de apartamentos de su abuela en su ausencia. Con lo que la serie nos cuenta relaciones de Kogimyun con los inquilinos, digamos, todos alimentos en base a masa de harina. Mientras Kogimyun planea todos los días su suicidio. Todos los días se acuesta pensando, hoy no morí, tal vez mañana sí lo haga. Obviamente no va a revivir a Maimelo, así que ya tenedlo por seguro. Además de todo esto, el modelo Ryucheru debutó en la serie como Seiyu, dando voz a Choco Cornet, amigo de Kogimyun. Y además esto tiene un ending titulado Fear Death, el cual está interpretado por Sonoko Inoue. Claro, ¿por qué no vamos a contratar a un actor de verdad? No, vamos a darle un modelo que ponga la voz total. Total, tiene que hacer un pedazo de masa con dulce de leche y no le importa nada. Choco Cornet, estos caracoles de... Sí, la caracola de chocolate. La caracola de chocolate. Va a venir con Nate. Sí, va a venir con Nate y se lo va a morfar. Lo más gracioso es que después va a despreciar a Kogimyun. Bueno, está hecho, bueno, está terminado. Es un ser imperfecto. Ahora, esto me acuerda a esta película, Fiesta de Salchichas. Sí, yo todavía no la vi. Tenés que verla. Sí. Tenés que ver. Mucho me han dicho que la tengo que ver. Tenés que verla, muy gracioso. No soy el primero que me dice que la tengo que ver. Bueno. Pasando a otra cosa. Desde el estudio de animación MAPPA publicaba recientemente una oferta de trabajo donde se develaba que buscan personal para trabajar en el nuevo anime del director Kunihiko Ikura. Decime que por favor este no es uno de esos avisos como el de la semana pasada y necesitamos a alguien para que haga cualquier cosa. No. Las inscripciones para el puesto finalizarán el próximo 15 de septiembre, así que los que estén buscando trabajar en el maravilloso mundo de anime, como nos muestra Kurobako, el gran episodio no me acuerdo cómo se llamaban, donde estaba el Dante Trap. No me salen estas vocaloid que eran personales y que encima eran... ¿Te ves esa serie de 5 de minutos donde estaban...? Ah, coso. Ay, sí, donde estaba Ichi... ay, no me sale, la puta que lo parió. Ah, acá Milaño dice, comenta que los bichos de Kimono Friends eran Ceruleans. Ceruleans, gracias. Hackadol, ahí volvió. Sí. Bueno. La posta la tenía Hackadol y su capítulo de Kurobako. Bueno, el trabajo ofrecido es un contrato de un año con un periodo de prueba de 2 meses. Donde te van a esclavizar de lo lindo, ¿sabes? Lo vas a pasar re para el orto. Pero vas a poder decir que trabajaste en MAPPA, que es un estudio de la concha de la lora. Buscando personal con o sin experiencia, pero con carne de conducir. Con ganas de conducir. Con carne de cañón. ¿Todo esto de quién era el trabajo? De Kunihiko Ikura. Kunihiko Ikura. Ikuhara. ¿Ikuhara qué dice? Es el director de la serie de los hermanos pingüinos. De los hermanos y los tres pingüinos. Es el director también de cosas, de Yurikoma Arashi. Ah, bueno. Bueno, dentro de todo. Bien. Bueno, lo voy a esperar un director medio pelo, Wiki Verdura, pero está bien. El sueldo ofrecido es de 204.600 shanks mensuales. Vas a ser un esclavo, te van a cagar a trompada. Va a ser el peor año de tu vida, sabelo. A los que se pueden sumar hasta 30.000 shanks en concepto de desplazamiento. Te vas a quedar internado ahí en el estudio MAPA, en el galpón 4 del estudio MAPA, en una litera. Vas a dormir 2 horas por día si te dejan dormir y la vas a pasar re para el orto. Pero vas a poder decir que trabajaste en MAPA. Va a ser como viste de... Viste cuando te vas... En Japón te dice te vas a pescar. Ya te suben un barco y en un año volvés. Ikuhara es bien conocida por ser el director y co-creador del anime Utena en 1997, habiendo trabajado también en Sailor Moon R, Sailor Moon Super S, Mamoru Penguin Drum y Yurikuma Arashi. Muy bueno todo. Bien. Martín, mencionando ya que estábamos con algunos temas de Mahou Shoujo, el nombre de septiembre de la revista Besatsu Shonen Champion de Akita Shoten ha revelado que el manga Mahou Shoujo Den de Kentaro Sato volvió. Tendrá un anuncio importante el 8 de septiembre. Bien, otro anuncio más. Ya ¿Hace cuánto programa habíamos tenido el anuncio de esto? No, pero esto era... había terminado. Cierto, el final de Mahou Shoujo Den. Sí, Mahou Shoujo Den terminó en julio pasado. Bien. Con 15 tomos. Para que no lo sepan, la historia está protagonizada por unas estudiantes de primer año de instituto que un día ven aparecer una Mahou Shoujo en la escuela en la que están, que va matando a sus compañeros uno a uno. Y esto se repudre y se va toda la mierda. Y hablando de... está bien. Está bueno, pues ya van a arrancar con un proyecto ya cerrado. De una soltura importante esto. Última noticia. A ver, tira. Está más del sitio oficial de internet de la franquicia multimedia Kagero Project, del compositor Jin y el ilustrador Shido, ha anunciado que esta recibiera un ilustrador Shido. Ha anunciado que esta recibiera un tercer álbum musical titulado Mekaku City Reload. Además, se informa que el próximo nuevo proyecto animado de la franquicia sigue en marcha y pide a los fans que esperen un poco más. El nuevo anime llevará por título también Mekaku City Reload. O al menos eso supuestamente se anunció por el momento. Para que no recuerden, Kagero Project nacía en el 2011 como una serie de temas musicales interpretados por Vocaloid AI. Y creo que uno que otro también interpretado por Miku. Llegando a su primera novela en mayo del 2012. También contó con varias adaptaciones a manga. Y también tuvo una adaptación al anime de 12 episodios en 2014. Bastante cuestionable, pero bueno, es lo que es. Que... es raro. La serie como que te quería explicar algo que te explicaba muy bien los videos. No vi la película, todavía no vi la película, así que no sé. Pero que agarraba y como que los videos te lo contaba demasiado bien en muy poco tiempo. En esto sí, como que le está sumando. Sí, no bien. Y a veces no queda tan bien. No ayudó a la suma. Pero bueno. Hay cosas que no te contaba, que obviamente que están en el manga, pero no en los videos, que también están buenas verlas. Pero bueno. Igualmente esto lo había dicho, el anime lo había hecho Shaft. Sí. Así que se le renota. Se le super nota el toque Shaft a todo. Bueno. Melaño dice, el capítulo 6 de Haka Dolls es el de Kurobako. Dice, como diría al final del capítulo de Kurobako, no hay nada mejor que ver anime de tu casa. Trabajar en la industria de anime creyendo que todo será fácil es una mentira. XD. Bueno, vamos con un tema. Vamos con lo posible, creo que lo tenía por acá. Esas creencias te llevan a la destrucción. No, te llevan a la destrucción, excepto Pokémon. Bueno, vamos con el tema de Fairy Tail. Vamos con el tema de Fairy Tail. digamos, el tema principal de la película Fairy Tail Dragon Cry. Totalmente inchequeado tema de Fairy Tail, pero dale. Interpretado por Paul Cantot. Y cómo se titula What Are You? Okay. estamos de nuevo de regreso con este personaje se cae. Justice. Golpeando los micrófonos. Sí. Sí. No choque los micrófonos. Mejor dicho, choca los micrófonos. Sí. Bueno, sección de estreno, porque estamos segunda semana de agosto y la semana pasada no hicimos estrenos. Así, sí, que, así que vamos a sacarnos esto de encima rapidito y a la mierda. Como se pueden imaginar, todavía estamos a merced de lo que vendría siendo los estrenos de julio. Así que hay muchas series que están en proceso. Y realmente estos dos meses que van a venir ahora son como para estrenar películas y hueveo. Y lo que vamos a tener este mes es más que nada hueveo. Especialmente. Salvo por unas cosas, otra cosa súper copada. Realmente como para. Pero bueno, un poco de material extra por si se engancharon justo en una serie extremadamente corta que no debería estar terminando ahora, pero ustedes se la sacaron de encima rápido. A ver, ¿qué tenemos? Mucho material web. Vamos a empezar con esta cosa que se llama directamente Die Horizon. Esto es quizás una serie web, pero o va a salir ahora para fin de mes o se va a aplazar. Pero no hay ningún dato que dé crédito a lo que estoy diciendo. Esto es algo que tiene que salir este mes, pero que en ningún momento asegura que sale este mes. Y como es web, lo puede estar ahora, puede no estar ahora y dentro de 5 minutos puede estar entero. Entonces no hay manera de medirlo. Esto vendría siendo por lo que tengo entendido. Die Horizon es el nuevo juego de Square Enix. Sí. O sea, esto se debería estar lanzando más o menos en lo que finales de agosto, la onda 28, más o menos para cuando sale el Mario & Rabbids. O sea, por este tema del lanzamiento se le encargó a una compañía de animación que hiciera una animación de Die Horizon, aprovechando que ya la tenía que hacer para el OVA. Supuestamente iba a ser una serie de cortos de las, contando un poco la historia, quizás a modo de introducción o quizás a modo de desarrollo de la serie completa. Aparentemente la historia del juego es típico JRPG, donde otra vez volvemos a afanar la historia de Grand Blue Fantasy, la cual Grand Blue Fantasy afanó la historia de otro lado, donde tenemos a dos personajes, o sea, típico guerrero y típica maga, la cual por hechos de la vida comparten una sola vida los dos. Bien. Y es típico juego de Square Enix de farmeo, de boludeo, de por el mundo, juntemos party, hagamos algo. No es una trama original, pero capaz que el juego está bueno. Lo que sí no te puedo asegurar de nada es sobre la serie, porque ya te dije, esto ya tendría que estar completo, pero siendo Square Enix la publisher de esto, esto podría aparecer de un momento a otro sin ningún previo aviso, pero la página no te ayuda mucho a saber si esto sale o no sale. Otro de los estrenos, que esto sí salió, esto sí está para que lo vean, es The King of Fighters Destiny. Esta es una serie web. ¿Por qué? Porque sí. Horrible. Esta es una serie web en CG. La serie web de Cut Off. Como si no hiciese falta. Después del nuevo CG de KOF. ¿A qué le llama el nuevo CG de KOF? ¿Vos viste el nuevo juego? Sí. Bueno. No me gusta el 13. Gusta el KOF 3. Me parece una chotada. No me digas. Es bastante choto, pero bueno. Pero bueno, volvamos a la serie. Gráficamente está bastante simpática. O sea, por lo menos en lo que se ve el primer capítulo tiene pinta. Esto van a ser 24 episodios. Estamos hablando de una serie web de duración promedio de 20 minutos por capítulo. No me voy a poner a explicar lo que vendría siendo la historia de KOF, porque de KOF yo realmente no soy una poronga y si digo algo la cago y después voy a tener como 10.000 detractores al pedo. Es que KOF, su historia para mí estuvo buena hasta el 97 y después ya está, olvídate. Con los clones, la gente que tiene el ADN, Sí, y X porquería. Con Kula y con toda la fruta, pero bueno. Eso era el, yo diría que principio, porque después siguen otras cosas, después siguen sumando a la caca, a la bula de caca. Bueno, que yo, a Cam me cae bien, no, es de los pocos clones de Kyo que me cae bien. Pero, va, volviendo a toda esta huevada, tenemos que, por lo menos lo que se ve en un primer momento, la serie va a contar, por lo menos, como dije, en un primer momento... tenemos como punto de vista a Terry. Sí, Terry. Yo al loco lo banco. Vamos a ver qué onda. No, no sé cómo va, no sé si la serie va a seguir con él como protagonista. Técnicamente de Fatal Fury. Por eso. Pero bueno, están cosas, sabemos. Sí, sí, por eso. O sea, tomando lo que vendría siendo la película animada de Fatal Fury y la saga de Fatal Fury, pero es Terry. Después no sé cómo mierda se va siguiendo esta huevada, pero yo a Terry lo banco, así que está todo bien. A Terry y yo lo rebanco, así que está todo bien. A May la banco porque estoy todo. Obviamente. Es por lo mismo que la banca la mitad del universo. Bancar y querer darle son dos cosas diferentes. No, en mi mundo no. Pero bueno. Por lo menos por el principio está bien. Como dije, los capítulos ya están subidos, se pueden ver tranquilo. Creo que hay por lo menos 5 o 6 capítulos de esto. Yo llegué hasta la mitad del primero porque no hice tiempo. Me pregunto qué hubiese dicho Hitler de esta nueva serie animada de KOF. Como Hitler se entera de una nueva serie animada de KOF en CG. La caída, ¿viste? No podemos, no, no podemos, señor. No vamos a hacer esos videos ahora. Ya. A ver, después otra cosa que tenemos es un OVA, que en este caso vendría siendo el OVA de Bungako Stray Dogs. Este es un OVA loco que va a salir junto a lo que vendría siendo el 13º tomo de la novela. ¿De qué va? No tengo ni puta idea. Ningún lado dice de qué va. Calculo que adapta cosas que pasan en esa novela. Pero ningún lado dice de qué va. Entonces como que no me sirve. Después tenemos otra cosa que vuelve. En este caso de... Este fue un... Este es un proyecto raro. No, esto es un... Este es web. Sí, este todo es web. Un solo capítulo era. No, uno solo. No es un solo capítulo. Este es uno solo. Este no. Sí. Este es uno solo. Lo que viene después sí era. No es uno solo porque ya hay tres. Ya hay tres, bueno. Entonces no. Pero después ahí termina, no van a sacar más. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que nosotros vamos a llamar Gundam Bull Fighters Bandlog. Va. Esto es para seguir agregando cosas a la pila de cosas de Bull Fighters. Creo. No me acuerdo. Esto yo no tenía que ver con ninguna de las que estaban, creo. Esto. ¿No eran otros tipos? No. Esta serie web nos va a contar lo que vendría siendo una nueva forma de explorar las Gunpla Battles. Esta es una idea. Es más, esto lo hacen en el primer capítulo Meijin Kawaguchi y el amigo de él. Sí. Están los dos volviendo con este tema. Que esto es simplemente vos armás tu modelo, como siempre, lo pones en la base para que pelee, pero acá vos no peleás, acá vos dejás que la inteligencia artificial randómica de la máquina determine la pelea. Sí. Acá para hacerlo divertido es que vos seleccionás una inteligencia artificial la cual vendría siendo pilotos de la saga de Gundam. Pilotos random de la saga de Gundam. Las luchar con tu deformidad. Sí, las hace pelear con tu deformidad. O sea, acá puede tener a Hiro Yui manejando un Bird Guy contra... O lo que intenta hacer un Bird Guy. Contra... Yo qué sé, un Katrushka manejado por alguno de los hermanos Trinity que se engarcha entre ellos. Y pues, qué divertido. Que estén puteando por la mierda que hiciste. Sí, y se puteen por andar subido de esas cagadas. Ponele. Y 70 versiones de Amuro Rey peleando contra Amuro Rey. Es como ponele. Si te diga, sí, vamos a pelear y te den el... No, vamos a hacer esto. ¿Te acuerdas el Rugre? ¿Cómo es? Rugre Trip. Sí. Bueno. Road Trip. Vamos a hacer esto. Vos estás en el Rugre Trip. Pero yo te doy para que conduzcas el Ecobus. Toma. Sí, ahí está. Take a vacation. Como una mierda. Qué cagada. Una mierda. Este no es mi modelo, no se pelea con esto, qué cagada. Tenía la repotencia, pero te dieron una mierda. Yo venía manejada al doble O y ahora estoy arriba de esta poronga. No me digas. Bueno. A ver, Después, ¿qué más tenemos? Tenemos esta cosa que son Wari Monogatari. Que estos son dos especiales. O sea, quilombo en puerta tremendo. A ver, como para seguir sumando a esta enorme bola que conocemos como la saga Monogatari, tenemos que esta historia nos va a agregar otro dato importante a la fórmula. Acá lo que vendría siendo temporalmente estaríamos en lo que vendría siendo el tercer año de la secundaria de Araragi. Y mientras él está viendo qué hace de su vida, tenemos que aparece Kanbaru para joder. Y no tanto como para romper las pelotas, sino como para pedirle un pequeño favorcito. No de ella directamente. O sea, tenemos que Ouge Oshino, personaje super blanco que conocemos de hace bastante, tiene una petición para el prota. Esta petición tiene que ver con el trazado de un mapa de cierto lugar que nosotros supuestamente conocíamos, pero al terminar de delimitar, vamos a decir, el dicho dibujito, hay un montón de lugares que no, o sea, no se termina de cerrar bien el mapa, ¿eh? Como que es un mapa armado de a pedazos con un montón de baches en blanco y un montón de cosas que no deberían estar ahí, o que vos pensabas que estaban ahí, pero no estaban ahí. Sí. Todo esto nos va a llevar a una historia la cual va a terminar de, bueno, por lo menos promete terminar de responder la pregunta de qué carajo es Araragi. ¿Qué carajo es Araragi? ¿Qué carajo es Araragi? O sea, podríamos estar hablando de Koyomi Bam. Si se la juega, no sé. Yo no vi esto porque tengo que ver otra cosa antes, pero debe ser tremenda la boluda que nos muestran. Arararagi. Arararagi. Encima huele. Encima huele Mayoi, es lo peor, huele Mayoi. ¿Cómo se llama? El caracol Mayoi. La dueña de la técnica del beso negro de la muerte. A ver, también tenemos esta otra cosa que vendría siendo Uchikage Hanabi, Shitakara Miruka, Yokokara Miruka. Que esta es una película, o sea, esta es una película basada en una película live action del 93, del mismo nombre, pero esta vez está dirigida por Shaft. Esta es una película animada basada en una película con actores. Sí, exactamente. Tenemos que un día de verano, de estos donde te haces hombre o algo pasa en el resto de tu vida. Vamos a hacer esos veranos del primer amor. Esos veranos, no necesariamente un verano del primer amor, pero sí, es uno de estos veranos donde la pones. Sí, donde la pones o no la pones nunca más. Como están titulados los asados, el verano nunca termina, solo cambia de lugar. Sí. adiós a los amores de verano también. Todos se llaman así, las asadas que hacen. Ahí te quieren decir algo, no sé si te das cuenta. Extraño mucho el verano. Sí. No estás leyendo el subtítulo. Y la invitación te dice: leí esto con escuchando, te manda el link a YouTube y escuchando esto de fondo. No, sí, no estás entendiendo el contexto de toda la fiesta, pero bueno. Como dije, en uno de estos días tenemos a una chica que se llama Nasuna, la cual va a secundaria y está teniendo lo que vendría siendo un periodo complicado con la familia. Para tratar de zafar de ese tema, ella toma la opción más inteligente y más madura de la vida, que es escaparse de su casa. Y como para no hacerla sola, agarra el primer boludo randónico que tenía por ahí, el cual era uno de tantos boludos de los cuales le tenían ganas de su curso. Ella junto a este pelotudo que se llama Norimichi, empiezan todo el proyecto de dónde van a ir, qué van a hacer y toda la pelota. Y mientras que ellos deciden, vamos a decir, su destino de acá en adelante, van a ir pasando cosas. Y posiblemente el punto de partida de toda su aventura sea el Festival de Fuegos Artificiales. Pero quizás la cosa se termine complicando bastante antes de llegar a ese punto. Como dije, está basado en una película, así que la historia completa ya la pueden ver si tienen ganas. Pero capaz que acá le den otro giro. ¿Vos decís por la historia vieja? Sí, la película vieja. Y habría que ver si... Hay que ver qué adapta Jaff, porque Jaff hace cualquier cosa de las cosas, entonces... Sí, no, capaz que está bueno lo que hacen y capaz que es muy diferente, pero no, nadie te lo asegura. A ver, después tenemos otra cosa que es Dreamfest R, que estos son 4 episodios web. Y acá es vuelve Aikatsu con tipos. O sea, no tengo idea de qué carajo va esto. Yo vi el primer capítulo de esto y nada más, no tengo para nada idea de qué mierda se va a tratar esto, pero como son 4 episodios web, calculo que va a ser algún evento loco y los 4 episodios se van a tratar de este evento loco y va a terminar y listo, no, y todo va a ser compuesto de hombres hablando, porque en ese mundo no, hasta donde vino hay mujeres, entonces digo, como todo lo contrario de Kyoani. Es el mundo paralelo de Kyoani donde solamente hay hombres y animación de baile feo. Después, para seguir agregando cosas a la web, tenemos otra cosa más de Gunpla, que esto es Gundam Wheel Fighters GM no Gyakushu. Gino Yakushu. Games Contra Attack. Games Contra Attack, que esta es una secuela precuela. Sí. Porque te quedaste con el mal sabor a caca en la boca con Trai. Bueno, acá te traemos de nuevo lo bueno, el sabor original. El sabor original, ¿viste? Cuando te dicen era, cuando vas a McDonald's, dice hamburguesa McDonald's, la original. A ver, ¿qué tenemos? Bueno. Ubicada 3 años después del final de la primera historia de Gunpla Wii Fighters. No sé. 3 años después. Sí. Estos son 3 años después. Acordate que Trai es como... no me acuerdo si Trai era como 7 años después. Nos encontramos de nuevo con lo que vendría siendo Yorisei, con China y compañía, en una nueva aventura con más modelos para armar y cosas zarpadas. O sea, calculemos que... Y la buena de Ringo. La buena otra de Ringo. La mamá de Sei. Acá calculé. Acá Ringo tendría que tener las cosas más caídas, pero Ringo es inmortal. Ringo es eterno. Igual que Aki. Obvio. Calculemos que acá los locos ya están más crecidos y podríamos soñar en un capítulo porno entre Yori y China, pero no creo que se atrevan tanto a pesar de que esto es una serie web. Y a pesar de que salió la Figma de China Bird Guy, no creo que se anime la tanto. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Y la están promocionando, ¿y qué tiene que ver? Y de esto se hizo la plata. ¿Qué tiene que ver el porno con el Bird Guy? Nada tiene nada que ver. Bird Guy. A ver. Deja de querer meter figura. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Una película. Vamos a hablar de una película. Kimi no Koe o Todoketai. Todoketai. La chica que en un momento estaba aburrida y encuentra el micrófono feda. Y dice, vamos a hacer un podcast. Ah, no, perdón. casi. Esta es la nueva película de Madhouse, la cual se está tratando de sacar de encima su contrato abusivo con Marvel. En esta película. Parece ser del género patada cocoro. Por lo menos en su premisa algo de esto tiene. Tenemos a Nagisa, que es una chica de secundaria rompebola, que en este momento está pasando por vamos a decir, por un periodo de mandar toda la mierda, porque según ella no está encontrando lo que vendría siendo su llamada al futuro. Lo que es básicamente que no sabe a qué mierda dedicarse después de que termine la secundaria. Y no le está viniendo la inspiración. En uno de esos impulsos locos que tiene, la mina termina irrumpiendo en un local que aparentemente está abandonado. Donde termina encontrando lo que antes era una mini estación de radio local. Abandonada totalmente. Funcional, sí. Funcional. Bueno. Ahí sola y viendo muchos botones locos, la mina flashea a DJ, persona se cae y a modo de ¡Buenos días, Vietnam! La loca tira cosas y empieza a divagar frente al micrófono, cosa que nosotros no hacemos porque somos un podcast serio, como Timothy. Pero, para sorpresa de la vida, tenemos que la emisora era vieja y todo lo que quiera, pero seguía prendida. Sí, y como que el pueblo es muy chico. Y el pueblo es muy chico y a nadie le importó. Y las boludeces que estaba diciendo terminan saliendo por algunas radios que estaban prendidas a modo de costumbre, ¿viste? Que dejaba la radio y bueno, no está haciendo nada, pero bueno, estaba ahí. Esto también incluye... Mejor que resintonizar la... La vitrola, que... como sí. Que vas a ponerte a escuchar esto antes que eso. Sí. Esto también incluye lo que viene siendo la radio de lo que viene siendo la aparente dueña que se encuentra en coma hace un tiempito. Y bueno, en vista de que analiza todo este tema de la radio y le resulta interesante, a lo mínimo. Ella termina con un aire de vamos a revivir esta cosa y vamos a ponerle gana. Y se le van sumando un montón de gente. Y de las boludeces que termina diciendo terminan influenciando un pueblito chiquito. Y después está haciendo después hace podcast, sí. Y se da cuenta que pasaron 10 años y tiene 400 programas. Y dice, sí. ¿Qué cantidad de años perdidos? ¿Qué cantidad de mierda tirada al aire, por favor? No. Ah, pero... Y después se suicida. Y conoce al Rufio. Termina trágico. Y conoce al Rufio, ¿viste? Tiene un problema con el Rufio. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos esto que vendría siendo Binan, Coco, Chiquiu, Bousey. Binan Coco, ya está. Sí, Binan Coco, no importa. Los boys. Sí, un especial de los Majo Yojo Boys con su bicho rosa que posee a los cadáveres. Está, los Majo Yojo. Sí. O sea, no sé. Vi la mitad esta de la... era, creo que era de, ya estaban en la grabación de dos de los integrantes. Yo qué mierda sé, vi la mitad de la primera temporada, la abandoné, bajé la segunda, no la vi. ¿Sabés qué la bajaste? Borrala. De costumbre la bajé. Está ahí tirada. O sea, no tengo idea de qué se va a tratar esto. Debe ser una vuelve. Y tenemos estas otras dos. Que otra película más, que esto es Gekijuman Fate Kalei Liners, Prince Ilia, Sekai no Chikai. Esto se zarpó, o sea, esto es mejor de lo que yo pensé que iba a ser. Por fin tuvieron una invitada a Subaru y le demostraron que ella no vuela. No. Seguramente. Subaru vuela. Bien ahí, Pyro. En bien todos ahí. Los universos Subaru vuela. Bien ahí, Pyro. Bien ahí. Ahí está, viste. Decí algo o lo estás aceptando. Me parece que no estoy diciendo nada. Sí, encima me apaga. Y me apaga el micrófono como si no saliera por el otro. Qué copado. No por el otro. Bueno. Porque este tiene menos rango. Este tiene menos rango. Así es tu falsa verdad, con menos rango. No llega a nadie tu verdad. La verdad, la posta es que subo ahora, güey. Sí, la Jisoo. Y la posta, la posta es Jisuku. No, primero se llama Jisuku. O tratala con respeto. Vos decís Jisoo, bueno, yo digo Jisoo. Yo le digo como quiero, como, porque a mí me quiere, yo le puedo decir como quiero. Vos no. Es como cuando los cristianos le dicen Jay-Z. Jay-Z. Ah, Jesucristo, bueno, no, me decís Jisoo. Jay-Z. A ver. Como dije, volvamos a la película. Al fin, después de un rato larguísimo, nos llega la película de Ilia. Pero, para seguir lo que vendría siendo un poco la historia, acá se complica un toque. Porque esta no era realmente una película común y corriente de esta franquicia. En este caso tenemos que ubicado directamente en el final de la última temporada de Fake Alley, tenemos que los eventos... O sea, los eventos pandimensionales locos y la brecha cósmica y la boludez han resultado que Miyu llegue a casa y que se reencuentre con su Onisa-man. toda esta cosa deforme no va a llevar a lo que vendría siendo recuerdos de cómo es que la dimensión de Miyu terminó en el estado en el que está. Toda un recuerdo de una, vamos a decir, vieja guerra por el Grial en una dimensión que no es ninguna de las anteriores que habíamos visto, con resultados muy diferentes a los anteriores que habíamos visto, y posiblemente la creación de las cartas. Está muy bien, está muchísimo mejor de lo que yo hubiera pensado, y no es precisamente Fate Kaleid, es otra cosa. Y como para ir cerrando este mes, tenemos lo que vendría siendo un OVA, que esto es el OVA de Haikyuu, mejor conocido como Haikyuu, Tokushu, Harukun, Volley, Nikareta, Seishun. Sí. Realmente no tengo idea en qué momento de la vida está ubicado esto, porque si bien Haikyuu es una serie respetable, yo no la estoy viendo. O mejor dicho, yo no la vi hasta donde salió, así que no sé de qué carajo va este OVA. Bueno. No sé si si va a salir con un tomo del manga, si está ubicado en algún partido loco de volei que hayan tenido en algún momento, si es la historia de alguno de los locos del equipo. No tengo ni puta idea de qué va esto. Y no encontré nada que me dijera de dónde carajo o a qué carajo está enfocado esto. Muy mal la promoción de esto. Vamos con un tema de Sereadure Children, el ending de Sereadure Children, titulado Dear. Dale. Que por cierto siempre aparece, nunca... Siempre aparece, no para, tiene... No me acuerdo bien el final, el ending de Sereadure Children. A veces siempre lo ponen como al final de los créditos, nunca te pasa, nunca tiene un siempre ending. Siempre está animado. En el mechado con lo que están haciendo. Sí, por eso. No, por eso para ahí no lo recordaba que tuviese ending, pero bueno. Está bien tapado por Ogura Yui. Te lo digo que es el ending de Sereadure Children. Vamos escuchando. Corta para tener. Thank you. Regreso en Toque Experto, se cae Justice. Sección de sacado del culo y momentos milagros que la semana pasada no pudieron estar. A ver, tira. Así que bueno, vayamos directamente al asunto. A ver. Algún comentario de milagro antes de esto es que. Dice: si no robaste con Rugae en algún arcade de tu zona, no tuviste infancia. No, si robaste con Rugal, sos un puto, boludo. Para mí era mejor usar a Brochi, pero después los arcades no podía sacar. Bueno, rompías todo con un botón, te re divertido. Cuando se ibas a usarlo, podías hacerlo rapidísimo. Y se acabó Monogatari Series de manera magistral, mientras no hagan un capítulo ecchi entre Gundam, como lo he hecho en el cierto capítulo de Boku wa Tomodachi, todo bien. Así que... bueno, pasemos con el momento... Vamos con el momento mereño, supongo. A ver, tira. Está bastante largo, así que tenemos con un rato. Pero estamos bien, estamos todavía. Estamos re en tiempo. Así que bueno. El chino que sigue pidiendo temas de Baby Metal. No me copa tanto la banda, pero bueno. Voy a ver si la semana que viene te paso uno. Porque ahora no tengo. Especialmente cuando se juntaron con el trap. Bueno, voy a decirle trap porque tiene barba y usa vestido. Es la cosa. Ni siquiera lo disfraza, pero como que se colgó las lolas de Baby Metal para hacerse más famoso. A pesar de que ya era conocido, pero ahora como. Entre eso y el viejo que se viste de colegiala, como que me da mucho asco. Posta. Bueno, momento del año. Dice: vuela, pega y esquiva. Vuela, pega. Qué asco, boludo. Yo lo escuché. Esta semana lo escuché tres veces. Yo por suerte no tuve. No, yo esta semana lo escuché tres veces. ¿Por qué? Y porque hay mucha gente hablando de la mierda esta. ¿Y por eso lo escuchaste tres veces? Y bueno, sí. Pues ¿sí? Porque lo pasa en un montón de podcasts que yo escucho. Entonces sí, termino escuchándolo un montón de veces. Qué malo, encima es horrible, wey. ¿Qué tal su semana, culiadines? ¿Todo bien? ¿Se amanecieron en el ganso con alguna waifu de la temporada? No creo. Todo el tiempo. ¿Con ganas de secuestrar lolis argentas? Todo el tiempo. Capaz, depende de loli. Dice: ¿habrá minas petizas así en Argentina? ¿Para qué buscar una mina petiza? Te voy a tener un montón de minas que son reales, que están recopadas. Están haciendo mierda el opening de Dragon Ball Super Post, que lo siguen haciendo mierda. Que lo siguen haciendo verga. Mierda, vale la pena. Está bueno pegarle a lo que está bueno pegarle. A lo que es justo pegarle. ¿Quién los entiende a estos otakus de la nueva generación? Piden, se los dan y luego se quejan. Y bueno. Posta, ¿quién los entiende? En fin. Pairo, ¿qué pasó la semana pasada con Dark King, no sé cómo se llama la película. Dunkirk. ¿Cómo que pasó? Malísima la película. Dice: no la habrás visto, borracho. Te peleaste con tu germu. No. Te mordió el perro de la vecina porque de otra manera. No veo que pudiste bardear tan al pedo a la película. Decime por qué es buena y yo te voy a decir todo porque es mala. La movie no es ni en pedo la mejor del año, como muchos podcasts de sitios web la catalogan. Ni en pedo es buena. Pero de esta, pero que está buena, está buena. Se respetan las opiniones y criterios de la gente, pero si tengo que decir que la última sección del podcast fue una mierda, que no me gustó una chota. Postdata. Yo también respeto la opinión, decime por qué es buena. No me digas por qué te gustó, decime por qué es buena y vemos y lo discutimos. Yo te voy a decir por qué es mala. Postdata, que venga el baneo. No voy a baneo. Pasando a otros temas. Recuerdan que lo que les comenté sobre un evento enfermo de 2 pesos donde supuestamente regalaría una guitarra eléctrica firmada por el team de Jump Project. Bueno, la cosa es que dicha guitarra sí era posta luego de ubicar a la ganadora. Me suena a Stalk esto. Quien paseaba por un supermercado precisamente a la hora que este cuerpo latino andaba haciendo las compras de la semana. Y casualmente estaba con gabardina y lentes oscuros, sí, desde una posición súper manejable. Bueno, así la compra esta semana. Lo poco que me comentó fue que la dichosa firma estaba ahí en la guitarra con el nombre de cada uno de la, agrupación, además de una, de otras firmas random que ellos no supieron reconocer, pero que quedaron bien pegadas allí en el instrumento. ¿Cómo se atrevió a subir al escenario? Poco antes de separarnos, solo atinó a decir que era fan de la banda y que por ello hubiese hecho incluso algo más pudoroso. ¿Quién soy yo para criticar los arranques de fanatismo de la gente? Pero vaya que hay que tener huevos para hacerlo, y más cuando tienes al frente... En este caso no hay que tener huevos para hacerlo. Cuando tienes al frente un grupo de vírgenes mirándote hasta el alma. Lo feo del caso es que el promotor y organizador de este evento lo arrestaron a los días. Calculo que porque lo vi en la comisaría de la zona siendo subido a un patrullero junto a un par de policías. La idea no es andar señalando el pedo a la gente, pero mira que arriesgar algo, organizar algo tan pajero con un premio real, hay que ser bien arriesgado. Se la jugó por el pueblo. En este caso, el poco le tocó perder al pendejo este. Pregunta Pero todo lo demás ganamos. Estuvo bueno. Pregunta única antes de pasar a segmento de impresiones random. A ver. Últimamente muchas series como son un cúmulo de clichés poco creativos que únicamente se diferencian por elementos o factores originales en su argumento. Llámese mundos mágicos, escuelas mágicas, harem mágico, harem random, mágico. Yo diría harem mágico random, etc. Y citando un ejemplo, la serie de Loco del Smartphone, porque no tiene nombre, ojo. Es un insulto a la trama. La serie de Loco del Smartphone. Sí, merece más que eso. Que yo me la banco for the LOL, pero ni en pedo se puede decir que es... Todos no la bancamos por the LOL, pero todos sabemos que es una mierda, digo. No te la va a defender nadie esa serie. Cuando únicamente la cosa está cargada de situaciones absurdamente clichés, un protagonista chiteado de lo pendejo, el cual hace amistades por el poder de la trama, y claro, momentos fanserviceros poco graciosos que solo buscan despistarte del nulo argumento de la serie. El diseño de personajes es horrible, ¿verdad? No diría que es horrible, pero es muy monótono, ¿no? No se gastaron, pero nada, de un diseñador de personajes que es horripilante. Y de la misma forma podríamos hablar de muchas series de la presente temporada como pasada, pero la pregunta en cuestión sería... ¿Será que la creatividad de la industria nipona y sus animes están en declive? No, se están gastando para cosas que sí valen la pena, no para esta serie de mierda. Está muy influenciada por la moda, yo diría. Está muy influenciada por la moda de la novela del mundo mágico de mierda. No, ya eso me parece que ya la están cortando con esa hueva. Yo creo que no. Al igual que también hace 2 años está influenciada por el harem. El loco del harem con poderes. Ah, sí. En su lugar donde él era el único que tenía ese poder y era especial por eso. Por esas cosas. Todos los hijos de Ace Infinite Strato. Sí, bueno, ¿cómo podríamos decir? Y después calculo también por el Moe en su momento, del arranque de K-On. La Rock Band. Sí, no necesariamente serie de música, pero eran series de que lo fuerte era el Moe, nada más. Los personajes eran Moe, nada más. No tenían otra cosa. Pero bueno. O los Slice of Life en su momento también. Que había más series de Slice of Life que de fantasía, yeah. De gente que se cagaba piña, de John, eran todos Slice of Life. Pero bueno, ya digo, es la moda del momento. Ya va cambiando. Cuando se ponga bien de moda los trap, creo que ya estamos saliendo de esa nube. No sé, creo que no. Creo que... Y fueron como 2 años donde toda la serie tiene un trap. Bueno, pero ahora casi siempre hay un trap también. Por eso, pero es como... Pero ahora ya no están en tu cara. Están en tu cara. Preferiría que estén en tu cara a pensar, ¿Este es una nena o un nene? O una nena nene. Ponele, me acuerdo de... ¿cómo se llama? De Tsumomo Momo. Se adhirió al tema de un trap por serie, pero en su momento agarra y pone el trap, aparece en el primer capítulo, y como aparece lo desaparecen. y listo, y es como, mira, ya la serie ya cumplió su cuota de un trap por capítulo y listo, y no se vuelve a hablar del tema, y ya está, y se acabó. Bueno, no se puede ser original hoy en día, o sea, ¿por qué es que la gente opta por los argumentos fáciles y no se aventura a ver series complejas? Y para hacer platita. Aparte, no es que la gente no se aventura a ver series complejas, no hay series complejas para ver, ese es el tema. No hay series tan complejas. ¿Complejidad o mala estructura de un argumento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mala estructura de un argumento? En este momento no hay una serie realmente muy compleja para ver. Si querés algo que sea más jodido de ver, mirate Vatican no Kishi, que directamente es compleja porque está mal contada. O If 18, que es compleja porque no te están contando la mitad de las cosas que están pasando, no porque sea compleja. En realidad no, creo que no deberían buscar complejidad en la historia necesariamente, sino por ahí apegarse. ¿Qué busca complejidad? Sino por ahí apegarse a un guión bien hecho. No, por ahí a una quizá una categoría de género. Comedia, y que sea una comedia. Independientemente de que sea, pero que sea una comedia. No necesariamente tiene que tener la super trama, tiene que tener todos los argumentos posibles. No necesariamente dice comedia y acción y poderes y romance. No, que sea comedia y listo. Por lo general las mejores series son lo que son y nada más. Al margen de dónde están ubicadas. Bien, Simón, nos ubicamos en un mundo lleno llamado Daikuriku, algo así como Gran Cielo. Sí. En el cual se viene llevando un conflicto en tres estados. Argentum, que cuenta con una tecnología, alta tecnología. Sí, para ellos, porque es muy chota la tecnología Argentum. Sí, es como cualquier parecido con la nación del mundo real. Es como... Sí, también. Fuera coincidencia. Argentum, bueno, es más steampunkero, si quieres. Argentum es más de Smartech. Con ofertas. Sí, y cosas de tierra al fuego. Pero que a la vez daña al cielo y a su gente. Sí, porque queman carbón a lo estúpido. Por otro lado, tenemos a la tecnocracia de Simulacrum. Protagonista de nuestra historia, quien cuentan con motores helicoidales, mejor dicho, vilmente caracoles voladores, sí, llamados Simón, con los cuales sobrevuelan los cielos, además de emitir grandes cantidades de energía, sirven para mantener el ecosistema del estado, así como también ser empleadas en la guerra de ser necesario. Porque son ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. No micos, pero... no me sale el nombre. Son como las monjas del país ese. Son como sacerdotisas. Sí, ahí está, eso es lo que quería decir. Sacerdotisas del país ese. Bueno. Todo esto mediante coreografías aéreas en las que se dibujan líneas en el cielo y se así va toda la dependiendo chota de la forma que se les pueda dar, se le pueden dar varios usos y efectos y tendrán dentro de un área, siempre y cuando quienes estén dentro de estos motores aéreos sean piloteados por las sacerdotisas caídas en gracia por el Tempus Spatium, el dios de la cosa esta. Religión y dios de la teocracia de Simulacrum. Dato nave, aparte. Nave que se dibuja en una pija en el cielo, de todo el pedazo donde estaba la pija explota en llamas. Pero tenés que dibujarla primero. Tenés que evitar que te maten hasta que te termine de dibujar. Bien. Dato aparte. En este estado todos nacen sin sexo definido, por lo que solo En este mundo, porque funciona en todos los mundos, en todos los países esto. Bueno. Nada más que todos lo solucionan de una manera diferente. Yo también, así, todos nacen sin tener sexo, obviamente, pero después uno agarra y lo adquiere de cierta manera. Pero... uno paga por sexo. Data aparte, en este estado todos nacen sin sexo definido, por lo que solo podrán acceder a elegir ser hombre o mujer a la edad de 17 años, pero que al hacerlo pierden la capacidad de volar los Simón. Ahí corrijo yo, no es que lo eligen, o sea, ellos cumplen la mayoría de edad, se van al templo, y en el templo pasan cosas y listo, y te toca lo que te toca, no elegiste una chota. O sea, no es que vos vas con, ay, sí, yo quiero ser, y te sale, no. No funciona así, te toca lo que te toca. Y si no te gusta, cagate. Tocado por un ángel. Bueno. Tocado por un ángel, por sería, sería spoiler adentrarnos mucho en este tema, pero es válido mencionar que en este tema no es ni una nimiedad. Más por el contrario, es un hecho importante que te marca mucho en la serie y lo logra, y que logra trascender a medida que vas adentrando en la historia de cada uno de los personajes. Por último, tenemos a los Plum Boom, quienes básicamente son personas con una tecnología muy limitada que los obliga a ocultarse al norte de este mundo loco. Básicamente llevan las de perder y que por alguna razón aún no han desaparecido. En resumen, a ver, para, ¿no? ¿Yo me comí una baja o no? No. En resumen, y como se dijo en un par de ediciones, estamos en otro mundo hecho mierda, con tres estados haciéndose concha, con gente sin sexo definido, volando. De gratis, o sea, quiero aclarar esto, haciéndose concha de gratis, porque en ningún momento hay como que... O sea, no hay un beneficio real de Argentum por atacar Bloom. O sea, no hay... Va de simulacrum. Para atajar simulacrum. O sea, posiblemente el tema de averiguar de dónde concha consigue la energía para volar. Y las otras están en modo defensivo, pero no hay como un argumento real para mantener la guerra, pues dependiendo cómo encare la situación, Simulacrum podría bajar a Argentum en pedazos en 2 minutos. Bueno, como diciendo, gente sin sexo volando caracoles voladores y naves deformes en medio de un conflicto donde no hay villanos ni héroes. No. Más precisos, la historia cuenta la llegada de Euro, una nueva y prometedora incorporación a las filas de Char Tempest. Una mina muy graciosa, si le puedo decir mina, pues en realidad creo que... El ella, vamos a llamar. Es ella, está bueno el nombre. Lo aprendimos de Futurama. No es él y no es ella. Es ella. Equipo de vuelo élite perteneciente a la teocracia de Simulacrum, la cual tiene una obsesión malsana por los Simons, que anhela subirse a uno y así realizar su sueño de su abuelo, quien también piloteó uno, además de ser la, digamos, la mejor Sibaila, creo que es, título que reciben las sacerdotisas encargadas de manejar los Simón. Todo esto mientras la teocracia sufre una baja importante y que marca el destino de nuestra protagonista en medio de un conflicto que no tiene cuándo acabar y que significa el inicio de la caída de aquellos que algún día fueron llamados bendecidos por Dios. Porque sí, a diferencia de muchas series donde vamos de menos a más y terminar de manera trágica por el lado de nuestros protagonistas principales, menos a más, y todo cierra con un happy ending para todos, aquí todo pinta que terminará de manera trágica por el lado de nuestros protagonistas principales de la historia. No es spoiler decir que... Esto es la guerra, papá. Esto acaba mal. Esto es la guerra, papá. Pero la manera como se desarrolla la trama y qué sucede en medio de esta inmediate desenlace, son cosas que enriquecen a más, creo que son más esta obra que yo recomiendo mucho ver. A ver, bueno, seguimos con esto, que si es una buena serie. Agradecemos de más por el informe. Que si es una buena serie, claro que sí. Simón, al lado de sus 25 capítulos, te sabe manejar un ritmo narrativo de la historia lo suficiente como para dejarte con ganas de más con cada cierre de capítulo. Y es que Simón, más que una serie de acción y conflictos, es un drama sentimental como romántico con tintes políticos religiosos tan bien mezclados que no molesta en absoluto. Si tenemos en cuenta... Es muy complicado hablar de romance cuando estás en una nave flotante caracola con un montón de gente asexuada. Si tenemos en cuenta que, como todo drama, el 80% de la serie son diálogos y monólogos tanto retrospectiva como introspectiva, los cuales funcionan para adentrarte en la historia de cada uno de sus personajes. Si hablamos del setting de la serie, habrá quienes digan que como tal puedes recibir el título de steampunk, pero etiquetarla como tal sería un error, ya que hay elementos que no encajan en el género. No. Y es que por la estética que vemos de las naves, como muchos objetos, como instrumentos de las zonas pobladas que se dejan ver en la serie, es fácil catalogarla como tal, pero en lo personal diría que no podemos tratarla bajo este título. Podríamos decir más bien que Simón es una serie con una marcada influencia steampunk, más que una obra propiamente de dicho género. Es una serie militar con tintes mágicos con elementos steampunk. No pues pasa de ahí. Y es una serie Yuri, pero se dan tortas, se tijeretean, yo diría. No, no cuadra. Igual dice, si nos vamos por lo fácil, diría que lo es. Porque en este mundo no existen hombres como género natural, por lo que no es raro ver a muchos personajes en situaciones melosas que incluyen expresiones cariñosas entre ellas, yo diría ellas. Pero si nos adentramos en la serie, nos daremos cuenta que el tema Yuri es algo que cabe dentro de lo subjetivo. El género Yuri hoy por hoy es tratado como el acercamiento físico como romántico entre dos chicas, pero ¿por qué no catalogarlo a Simón como una serie Yuri? Porque aquí el aspecto romántico es tratado tan sutilmente con pinzas que es fácil confundir amor con respeto o admiración. Dice el personaje, la persona que admira a la distancia. Bueno, eso basta que... Hay un montón de esos. Esa frase de Stelvia, ¿no? Como que es difícil olvidarla, pero es muy buena. Muy chulo, Stelvia. Si bien a lo largo de la serie podemos ver como muchos de los personajes empiezan a generar sentimientos por otros, y en muchos casos estas relaciones se van un poco de mambo con momentos cursis, nunca vemos un beso. Si nos vamos por el lado romántico del asunto, ¿qué tanto así? Si hay algo que no se comentó líneas arriba, es que nuestras protagonistas, para activar los Simón, necesitan generar una compatibilidad emocional como afectuoso entre ellas, que se simplifica de manera física al darse besos, pero esto es más un ritual necesario como... Así necesario. Se prende el caracol, papá. Más que una expresión amorosa. Tanto el qué. Puede parecer algo complicado de explicar si lo ponemos en letra, pero si ven la serie sabrán a qué me refiero. Si habría que resumir todo, diría que faltó profundidad a lo que respecta al desarrollo amoroso entre los personajes, pero a la vez tenemos escenas casuales que tocan de manera simple este tema en particular. Repito, esto puede tomarse como algo subjetivo, pero en lo personal no lo amargo como una serie Yuri al 100%. Porque no lo es. ¿Por qué si es tan buena es tan poco conocida? Si algo... Cayó en un año raro. Si algo puedo asegurar... ¿De qué año era esto, Simón? Del... Nosotros estábamos en radio todavía, me parece. ¿No salió Simón? Sí. Ahora te digo. Fíjate exactamente de qué año es, pero... Va, ¿de qué meses? De 2006. No, todavía no estamos en radio. 2006, pero ¿de qué mes? Es de abril. Primer tanque del 2006. Algo había de raro en este tanque. Y creo que estaba Susumilla. No sé, fíjate bien. Sí, puede ser que esté Susu. Y serie de 2006. No, abril del 2006. A ver, yo sé que. Estamos remontando hace 10 años, 11 años. Sí, porque... yo sé que había cosas raras en este mes. A ver. ¿Qué tenemos? Esto no. Tampoco. Mira la serie de cosas. Sí, de Ninkenme. Yokai Ninkenme que después. Una cagada de sí. Sabers. Digimon Sabers. Ah, mira, está Kiba. Soul Link. Ah, Soul Link. Bueno, una serie que tiene más promoción de la que debería tener. Esta área de Natura. Ah, mira, estaba Cosa, estaba Gargoyle. Skull Rumble, listo, olvídate. Skull Rumble, está Skull Rumble, Susu y ¿qué más? Gintama, obviamente. Gintama. Silvery Panic. Capaz si querías algo mayor. Sí, sí, ahí tenía. Utaware, no. Airear. Higurashi, Naku, Korami. Higurashi, no, olvídate, no. Nadie te iba a ver, Simón. Estaba Disgaea, estaba la serie Disgaea. Estaba Nana. Estaba Oran. Mirá lo que estaba, boludo. Estaba Okan. Estaba Hack Root. Sí, eso era lo raro. Estaba Blair Witch. Sega Pain. Estaba Sega Pain. Era re zarpado este mes, boludo. Y la. Mira, sí, esta es una de las últimas series de Amegami. Sí. Sama. Está, Karirin Revolution. Triple X Holic. No. Uy, esa era buenísimo, boludo. Esto sí era un tanque, ya te dije. Sí, no. Como la mirá, boludo, mirá lo que estaba acoso. Subí. Ah, Sengoku Monogatari. Black Lagoon. Tenía de todos los gustos. Tenía para tirar para arriba y cosas muy buenas. Bueno, con el siempre, sí. Iglo. Subasa es. Subasa, boludo. La segunda temporada. No, olvídate, no. Cayó en un mes donde había 10 millones de cosas que eran re zarpadas. Eso le jugó muy en contra. Sí. Yo a Simon lo veo como una serie que podría haber sido tranquilamente estrenada en junio. Ponele. Un mes antes de julio, antes de que se volviera la bestialidad. Enero para mí. Enero, puede ser enero. Pero eran para un tanque. Y más ese tanque. Que sí. Fue re zarpado. No, muy complicado. Bueno. Si hay algo que puedo asegurar es que muchos tuvieron la curiosidad de ver Simón por estar catalogado como serie Yuri y por su peculiar diseño de personajes, algo que se hablará más adelante. Muy buen diseño de personaje. Pero no pasará de su tercer capítulo, por algo que podemos tratar como el error grave de Simón. ¿De qué va eso? La gran falla que tiene la serie y que alejó a muchos. Es que alejó a Valentina. Que alejó a muchos de seguir la serie. Es la pésima estructura de los capítulos iniciales que prácticamente sí, no muy te paja. Cuentan nada. No sabes nada, te hace re bola hasta el capítulo. Creo que hasta el capítulo 7, donde empiezan más o menos a explicar algo de lo que va la cosa esta, estás re en bola en esta serie. Te sueltan datos random con cero explicación, títulos y nombres complejos que son repetidos innumerables veces, que en muchos casos quedan como datos sueltos que no te van a explicar en lo absoluto, algo que a la larga no juega bien en la serie. Pero que a Dios gracias supieron corregir capítulos más adelante. Así que no encontró la tapa. Bueno, buenísimo lo tuyo. Sí. ¿Dónde estábamos? Bueno, quedan datos sueltos que no van a explicar en absoluto. Algo que a la largo no juega bien a la serie. Pero que llegar a ello hay que ser muy tolerante. Algo que muchos no soportan. Como dicen por ahí, nada es perfecto y por default la paciencia ayuda mucho. En esta serie lo que está re maltratado es el tema de los enemigos. Es como el bando enemigo está re mal contado. Estás re en bola, pero el enemigo para vos en esta serie es como un factor. Vos estás peleando contra algo, pero porque estás peleando contra algo, no sabés con lo que estás peleando, ¿no? Está muy mal contado ese lado de la historia. Cuando lo encarás, cuando te lo presentan así, ya un poco más formal, un poco más entendido de lo que estás haciendo, como la concha de la lora. ¿Estuviste tú también a punto de dropearla? La verdad es que sí. Pero la música y una que otra situación cómica alivió a esa pesada carga argumental que no tenía pies ni cabezas en un inicio. Más preciso, desde el capítulo 4 en adelante la cosa empieza a tomar forma y sentido a la vez que te explica en corto muchas cosas que habían quedado. Que más o menos ahí es donde te tiran el dato de la sexualización y cómo funciona. Porque hasta entonces vos veías minas. Sí. Habían quedado como sueltas en el aire. Pasando al lado estético de los personajes, es uno de los puntos en los que en lo personal me encantó, porque son, para sorpresa mía, cada uno de ellos son totalmente diferentes. ¿Cómo así? Hoy por hoy muchos diseñadores manejan un estilo tan cerrado que todos sus personajes son iguales, al punto tal que para cambiar un personaje femenino le cambias el pelo y listo, y tenés otro personaje. A un personaje masculino solo hay que cambiar el estilo de cabello o color de los ojos y su vestimenta, y eso es, en lo personal, me rompe las bolas. Pero que en la actualidad es algo que normalmente es algo tan normal que ya la gente no le da ni la mínima importancia. Algo que Simón no te... lo que pasa es que en el medio pasó el Moe, te voy a decir. Sí. Algo ahí que... da como en la brecha, en el filo del Moe. Algo que Simón te sabe sorprender porque cada uno de ellos maneja su propio estilo de diseño de personajes, de tal forma que las expresiones y movimientos son casi totalmente distintos. Por ahí en el que sí se ve un poco más la diferencia, actualmente donde se ve un poco la diferencia entre diseño de personaje, pero porque así lo requiere la situación, es Recreators. Sí. Porque si vos agarrás a las locas de Battle of High School, son todas iguales, sí. Las locas. Bueno, ¿dónde estamos? Puede parecer una miniedad, pero para muchos es algo que se deja notar. De mismo modo, con el trazo del dibujo, el cual por momentos pasa de ser líneas suaves como gruesas según el lugar en el que se encuentran, como la situación en que estén. Ya así hablemos de la paleta de colores con gamas cromáticas que me voy a Disney, pero sepan que este punto es algo que embellece la serie. Otro punto que quiero resaltar una mucho. Una serie fría, todo el tiempo. Una serie fría, un estilo de paleta terriblemente frío que está todo el tiempo. Porque están todo el tiempo en el aire, o todo el tiempo con agua, o todo el tiempo entre las nubes. Entonces, frío todo el tiempo. Otro punto que quiero resaltar mucho es la banda sonora, por lo que me permito hacer copy-paste de un diálogo random que ubiqué por ahí. Se podría afirmar sin. Temeridad que estamos ante el mejor apartado de esta serie. Sí. Que es la OST de Simón. Es una de esas composiciones. Es que la BSO de Simón es una de esas composiciones que sin duda marcan época, y sin la cual desde luego que el espectáculo mostrado en la pantalla no sería el mismo. La partitura firmada por Toshihiko Yasagi, autor de la música de Gundam Seed y Fullmetal Panic, entre otras, se reúne todo un conjunto de exquisitas melodías y vigorosos temas que logran dotar a la serie del espíritu propio que toda gran obra precisa para ser recordada. Tiene muy buenos temas de batalla aérea. Especialmente, que es básicamente el 90% de la serie es batalla aérea. Especialmente inspirados resultan los temas de batalla y aquellos que acompañan algunos de los momentos más célebres de la serie, como el dedicado tema Denen, el nostálgico Rikishi wa Kataru, el enérgico Osara no Aigura, Airuga, digo, el solemne Tadibachi no Yokan, y quizá el tema más representativo de la serie, Yome Naru Kizuna no Hibiki, nada menos que Ritmo de Tango. Porque sí, chicos, el 90% del OST de Simon consta de ritmos a base de tango. No, nos escuchamos un nos echamos un bailecito, Alche, no creo. Caso aparte, tanto su opening como ending son dignas de esta chulada de serie. Sobre todo el ending, que contiene toda esta carga emotiva que maneja en general toda la serie. Y que a mi gusto, y que a mí me gustó mucho, llamado Inori no Uta, de la agrupación Savage Genius. Podría entrar en más detalle. Dijo la serie Tango no Musume, Yuri no Destiny. Podría entrar en más detalle de cada uno de los aspectos de la serie, pero seguramente Alche mandaría a sacar mis impresiones, como que ya vamos 5 páginas o 4 páginas de impresiones, por lo que voy a cerrar esta parte diciendo lo siguiente. En conclusión, Simon es una serie fantástica con toques steampunkescos que mezcla perfectamente la acción, el drama y la política religiosa, que yo recomiendo mucho si lo que buscas es ver algo diferente, alejado de lo visto en la actualidad. Elementos interesantes, personajes interesantes que te sabrán sorprender cuando menos lo esperas. Sacrificio romance casual, comedia random es lo que verás a menudo en esta serie. Sin dejar de lado que, como mencioné líneas arriba, todo apunta a que esto acabará de manera trágica. Tanto así, vean el anime y descúbranlo por ustedes mismos. Eso sí, desde ya les digo que esto no es Game of Thrones, por lo que el factor no te encariñes con ningún personaje queda descartado. Pero no ahondes más en este tema y solo reitero bien la serie. Postdata, esto es como la segunda postdata, creo. Quiero remarcar algo que me pasó a mencionar, y la llamo la escena de la pared, que vemos en el último capítulo de la serie, y es que por lejos las escenas más emotivas de la serie, no porque sea dramática ni nada, es solo que la expresión que ponen los personajes en cuestión tienen tal carga emocional que no se necesitó palabras para resaltar más dicha situación. Hay un montón de parte de la serie donde es simplemente te ponen, son 5 minutos de los locos re chiquitos mirando un paisaje re gigante. Con eso alcanza, no. Y es eso, no hay texto, no hay diálogo, no hay nada, es eso y te sobra. Sencillamente hermosa escena, y no es una escena Sabrox, por si lo suponen, es más una situación afectuosa indirecta por el hecho de estar dividida por una pared. Embellece este escenario. Esto no fue una reseña. Mínimo 6 páginas por hablar en profundidad cada elemento, sino un escrito corto sobre mis impresiones de la serie. ¿Te animás a ver la serie, Alche? Me pasás un temita, ¿sí, Fugir? No. Pairo, seguirás puteando buenas películas, quién sabe, pero lo mínimo no, nunca que nunca puteo una buena película, solo películas malas. Es que le den una chance a la serie, posta, créanme que les va a terminar gustando mucho. Finalmente, dentro de la serie podemos oír muchas melodías y como que no terminó la impresión. Sí. Muchas melodías tristes como épicas, todo al ritmo de tango, pero entre tanto existe uno llamado Tsubasa no Kumuriota, en voz de nuestra simpática amigo Rodoraemon, que representa de manera sentida el rezo de los sacerdotisas de Tempus Spatum, que deja oír de manera sutil en el anime, que siempre que estamos frente a alguna escena trágica o conmovedora que involucre un quizás posible de una posible despedida. Es la típica canción de se pudrió todo. Sin más que decir, y dejándonos justamente el tema para que escuchemos, y porque ya me entraron ganas de volver a ver la serie, yo me retiro diciendo un par de cosas random. Aguante la sopa de rata. Sí. Aguante el Lolicón. Mi reino por un día dentro de los cuarteles de Simulacrum. Arche, no seas forro. No sé si está tan bueno eso. Arche, no seas forro y déjame oír mis temas de Symphogear. Ya dije que no. No solo a vos, está a todos. Medinavis, sigo aumentando mi espíritu de explorador. Sí. Es como. Está buena la Medinavis, pero te das cuenta que los locos la están. No diría chiteando. Pero es como que los otros se gastan ahí bajando, capaz buscando un pasadizo para bajar más abajo, por ahí tirándose una liana. Y ellos van a dar, sí, para ahí abajo. Y como con el brazo. Y bueno, hay un montón de... En fin. El camino ya está, o sea, el camino está. Es como... No, pero me tiro no... con paracaídas y listo. No, el camino ya está, el tema no es bajar, el tema es otro. A ver, aparecieron Magical Gears en Dragon Ball Super. Maten a Toriyama, por favor. Aguante la Kira Kira Precure. Por último y menos importante, y no menos importante, qué buena serie están resultando Princess Principal, Centaur no Miami. Posta, no esperaba nada de estas series y mira las sorpresas gratas que nos están dando con cada capítulo. Ya en modo de amenaza de bomba, les aviso que la próxima edición quiero irme a Disney hablando de la serie de Zuka Zuka. Anime que creo poner, creo suponerme Pairo también la habrá disfrutado al igual que este servidor. Si no hay hay reseña próxima, pues me gustaría hacer spam al respecto. Dando puntos desde un punto escondido de uno de los hornos de Kira Kira Patissier. Qué lugar horrible que elegiste para esconderte, posta. Estás en el riñón de un anciano. Junto a la toda guapa Cure Macaron. Saludos. Que no hace nada durante la serie. No hace nada. Es super el pelo. Ahora modo, personaje super el pelo. Todos mal dibujados, mal construidos. Ya te falta medio año para de hecho, más de medio año para que terminara. Van por el capítulo. No, pero hasta febrero. No, es hasta el capítulo 50. Van por el capítulo. Un año. ¿Cuál fue? Un año, Pairo. Aramod empezó. Sí, sí, febrero. Es un año. Te queda medio año todavía. Sí. Van por el capítulo. Un poco más. No me acuerdo. No, está bien, sí. Medio año te queda. Es el 20 y pico, sí, pero esta no. Son 26 capítulos más. Diversión. Es durísimo, sí. es complicadísimo. Bueno, vamos a escuchar el tema que me pidió Melaño, que era una song de Simón. Suasa no Kumoriota. Keroro no tan. Keroro no tan. Vamos con esto. Hikari no Tomá Gil. Y ahora vamos a hablar de videojuegos, no, Gil. No vamos a hablar de videojuegos. Sí, porque tengo cosas despedidas para contar. Y cosas para zarpar. Pará, el domingo es día del niño, así que no se olviden de golpear a los niños, porque obviamente tienen que recordar por qué tienen derechos. ¡Feliz día, Gil! Hay que recordarles por qué tienen derechos, porque si no nosotros los cargaríamos a trompadas. Así que no se olviden de golpear a su niño más próximo. Crecer rápido y trabajar si sos productivo, Gil. Y recuerden que como todos fuimos niños en un momento, dense un regalo a ustedes mismos. Sí, trabajá y ponete las pilas y comprate el Sony que salió esta semana y la está rompiendo mal. No la está rompiendo. Sí, la está rompiendo mal. Y nuestro medio de comunicación son personas de @gmail.com. También pueden escucharnos nos pueden escuchar por YouTube. Encima... Ah, acá me dice por el día del pendejo, pasa un tema de Sinfogear. No voy a pasar un puto tema de Sinfogear. Dejen de pedir temas de Sinfogear porque no los voy a pasar. Carajo. Bueno, como dicen, ¿no pueden escuchar los jueves a partir de 7:30 en Argentina? Sí. Hasta las 7, hasta las 10:30, 11 aproximadamente, hasta por decirlo. Hasta que de. Siempre nos pasamos un poco. Sí. Hasta las 11 yo diría que es casi lo mínimo. Sí, bueno. También pueden seguirnos en Twitter, en @personasecai. ¿Y por qué vamos a terminar? Porque H no me quiere dejar hablar de For Honor. Porque no, yo no les te tengo mucho hablar, para contar de ese juego. Es una cagada de juego a todo esto. Bueno, listo. No hacía falta más. No, en realidad sí me falta más, pero así como para contextualizar, bueno, mi gusto por ese juego es una mierda de juego. ¿Es un juego o es una beta? No, For Honor es un juego. No, pero ¿era la beta o era el juego? No, dejaron el juego. El juego completo. Libre para jugarlo por el fin de semana. Era como una especie de beta. No una beta, es el juego completo. ¿Lo terminaste? Hice más o menos el 30% del juego. Bien. La cagada de juego. Bien. La cagada de juego. Bueno, a ver. Bueno, Tumblr. pnspodcast.tumblr.com. Y como ya saben, pueden también seguirnos en Facebook, en Personas Acá de Radio. Porque es otro medio que necesitábamos para seguir robando. Obviamente, llenar un concurso, porque si no era que como que era muy triste. Sino... Ya le vamos a encontrar una utilidad real en algún momento. Saludos a la gente que nos esté escuchando. Saludos a Melania, a Allen Mercers, también a Raúl, a Huevos, a pesar que estuvo un ratito... se pasó, saludos como decía a Raúl León y Lobo León. Saludos a Cuña. Y creo que no sé. A Ricardo Oliva Pérez, ya que estamos. También saludos al Chino que nos estaba escuchando y que no le pasé el tema de Heavy Metal porque ya lo pasé forro. Ya pasé una semana pasada. Y la semana pasada no pasé el tema de Belaño porque. Pues sos un forro. Aunque debería haberlo pasado por su cumpleaños. Sí. Ahora que lo pienso. Te puede estar ahí. Te pidió un tema de Sinfogear y no se lo pasó. No pasó un tema. Ahí está. Cada vez. Ahí ya tengo. Cada vez que pegan un tema de Sinfogear voy a pasar un tema de Heavy Metal. Toma. Ahí está. Perdemos todo. Listo. Perdemos todo. Me voy a empezar a bajar toda la discografía de Heavy Metal. Ahí perdón. Es masoquista, ¿verdad? Se daña a sí mismo, ¿no? Y cree que daña al resto, pero se daña a sí mismo, es como un drogadicto. Yo creo que te está en el palo. Y te estaba como muy al palo de onda. Es súper al palo. Bueno, como venía comentando, nos pueden escuchar los jueves a partir de 7:30 hora Argentina. Si Pairo capaz deja de mensajear en este momento. Te estoy escuchando, súper importante. Te estoy escuchando, soy multitarea. Y la semana que viene vamos a tener un invitado, así que. Sí. Así que no se pierdan esa. A menos de que se rompa algo, sí. Tenemos un invitado especial. Sí, también vamos a estar con el invitado que calculo que va a ser argentino. Sí, pero no adelanté nada porque ya digo que después se termina rompiendo todo, entonces no adelanté nada. Bueno, no importa. Hay cosas que van a pasar. Ojalá que siempre. No. Pero bueno. Si no, si está, bienvenido será. Y si no, bueno, le extendremos una invitación a otro programa. Pero bueno. ¿Algo más. Recuerdo que habíamos mencionado que estamos también en personasky.moe. Si justamente sí. estás interesado en otros programas de esto. Sonate re despectivo. Sí. Si estás interesado en otro programa como esta cosa, ¿eh? Sí. Es porque como que te haces mal. Me hiciste acordar a. Estás buscando que hacerte mal. Es como... Me hiciste acordar, o sea, a. Los programas te hacen mal. Especialmente los programas que duraban 5 horas, que duraban 6 horas. Y los especiales, va. Y los programas de 300 y 400 que duran 9 horas. Me hiciste acordar ese momento de Mirtha Legrand donde dice. ¿Cómo era que dijo algo como? Vos sos el que invoca a todos los viejos de la televisión argentina. Dice algo como la gente común. Va, gente. Y por eso que la respetan. No. A él y a Sofovich. No. Y no puedes admitirlo porque sos un sendere de mierda. No puedes admitir que tenías a Sofovich en el cocoro ahí. Este es Salche, el mejor ejemplo del conflicto que hay. Es como un elemento de la tabla periódica, pero purísimo, ahí como el conflicto. No me toqué. No te sientas mal porque. Toqué con tu mano sucia. No te sientas mal porque perdieron las elecciones, madre. En otro momento será. ¿Quién perdió las elecciones? Vos perdiste las elecciones, dijiste mal. Vamos a ir a escuchar el ending de Fukumenke y Noise. Alegro. Alegro. Que también está interpretado por la serie de Nino. Que Saori Hayami, futura esta, muda del mundo del anime. Esta serie que todavía tengo que terminar de ver. Y bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Entonces, cuando escuchemos en la edición 406 de Persona Sekai. Por el poder de la buena onda. Supondría. Obviamente, y de Giz. Obviamente. Que, no, que interfiere, que nada. Que interfiere gracias a. A nadie. Ya todos sabemos. A mí. Bueno, vamos a escuchar a Alex. que es el ending de Fukumenke y Noise. Hasta la semana que viene, entonces. Vaini. ¡Ah!